Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasar la Onda. Arrancamos con el programa 293, por supuesto. Y como es el programa 293, no se me escucha, ahora sí, volvemos, acá estamos. Bueno, sepan que es un programa diferente el de hoy, por lo menos el de hoy va a ser diferente. Muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos, arrancamos como no puede ser de otra manera, arrancamos con música. Amo eternamente esta cortina, la amo, sinceramente. Muy buenas noches. Bueno, estábamos escuchando recién nada más ni nada menos que a los muchachos de Kings of Leon haciendo Sex on Fire. Esa voz que escucho, hay más voces acá, se suman voces. Uy, boludo, pará, me acabo de dar vuelta recién y lo estoy viendo por primera vez a Leo en la noche y me doy cuenta que está re chino hoy, Leo. ¿Vos decís? Sí, por lo general está chino, ¿no? Pero hoy te veo más chino que nunca. Es que estamos trabajando ahí con otro chino que no entiende. No entiende. Bueno, hablame un poco más fuerte, Leo. Bueno, perdón. Estamos trabajando ahí con los chinos, estamos haciendo cosas. Vean, está la putato. Estamos haciendo cosas con los chinos. caro. Bueno, buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy estamos en un programa raro, les decía ya de entrada, porque no tenemos a Nachito, a nuestro Nacho operador puto técnico que se hace el boludo. Dijo, tiró que estaba yendo a la facultad. No sé ustedes si le creen. Yo, la verdad, que mucho no le creo. Para mí se está haciendo coger por un burro. Bueno, puede ser. Siempre por lo menos que venga contento y que no hinche tanto las pelotas, ¿no? Claro, sabemos de sus gustos medios extraños. Sí. En ese sentido, en cuanto a lo que es. Me sale la palabra en este momento. ¿Qué? ¿El sexual? No, claro. Sí, medio raro, pero no, el sexo zoofílico. Ah, zoofílicos, claro. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Para la noche de hoy tenemos un programón. ¡Programón tenemos! ¡Esa! Vamos con el programadora. Los chicos de La Esquina del Infinito, vamos a estar charlando con ellos, vamos a estar presentando el nuevo material que han sacado los muchachos. Además, vamos a estar también charlando con Necro de Bon Bon Kid. Yeah. Ya lo hemos tenido aquí en el programa. Ha sido el que inició, si yo no me equivoco, la quinta temporada de Pasa la Onda. Esta es la séptima. Esta es la séptima. Sí, entonces fue la quinta, fue en el 2015. 2015. El primer programa de 2015. Qué memoria. No, me acuerdo porque básicamente Leo no estaba y estábamos en Paternal. Claro. Entonces, y dije, me parece que fue la última. Por lo menos de las temporadas que hicimos allá, entonces por eso lo recuerdo. Algunas cosas sí, tengo algo de memoria igual, ¿eh? Sí. A veces. No tanta como Nacho que te tira en qué programa específico estuvo. Sí, que es un dato totalmente fiable, definitivamente sí, fiable. Sí. Miren quién llegó. ¡Hora! Miren quién llegó. ¡Hora, llegó! Sí, va cayendo gente al baile, dice, ¿no? Kirsa Piroto, oreja. Sí, bueno, ahora las estaremos presentando también, porque esas son presencias femeninas las que tenemos ahora, ya nuevas. Además vamos a estar haciendo la cobertura de lo que es Octafonic, lo que fue la presentación de Octafonic, junto con el Proyecto Gómez. Proyecto Gómez... Trío, ¿no? No, era así, era Proyecto Gómez Mesa. Proyecto Gómez Mesa, que estuvieron ahí en el auditorio o el anfiteatro del Parque Centenario. Allí estuvimos con el amigo Abdel Guay, que si llega va a compartir la cobertura con nosotros, así que estaremos hablando de eso también. Tenemos agenda, tenemos noticias, tenemos para tirar para arriba hoy como siempre, pero antes que nada hay que presentarse en algún momento en nuestro programa. Esta voz que están escuchando es la de Cristian Gabriel Devoto, es decir, yo. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Hola. Hola, Cretea. Y la primera voz que escuchaban, esa voz media china, es la del señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leandro, ahora sí, oficialmente. Hola, gracias. Gracias, hola, Cretea. Hola, chico, radio, escucha. Me haces acordar a Miguel Granados. Lo haces igual que Miguel Granados. Ay, gracias, boludo, sí, es que lo escucho todos los días. ¿Te cae bien ese muchacho ya? Me cae bien desde que lo escucho en la radio. Sí, antes me caía mal. ¿Ah, sí? Sí. Ahora te cae bien. Ahora me cae bien, me cae bastante bien. Lo contrario con él. ¿Sí? Antes me caía bárbaro, ahora ya me está cayendo mal. Sí, qué sé yo. Es un programa de radio que hacen con absolutamente nada. Toda improvisación y qué sé yo. A veces te divierte. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros. No, mentira, no. Nosotros. Claro, a mí me divierte más lo que hacemos nosotros igual, pero obviamente porque formo parte de esta gran familia que es Pasa la Onda. ¡Qué lindo! Y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, los quiero. Qué bueno que nos quieras. Nosotros también te queremos, Leito. Gracias. Tenemos voz femenina en nuestra mesa y es la de la señorita Pato Palazzo, que vuelve a nuestro programa. Volví, insectos, sí, volví. Así, y ya para quedarme, así que. Volviste para quedarte ahora ya. Se terminaron mis vacaciones. No trajiste comida de la abuela. No, mi abuela no cocina, mi abuela está renga y no va a cocinar. ¿Qué tiene que ver que esté renga con que cocine o no? Pobrecita, no puede estar parada todo el día cocinando. Bueno, pero todo el día, un ¿no? banquito, yo, acaso. No, pobrecita. Puede cocinar sentada. Ya pasó la época en que cocinaba horas y horas. Bueno, está bien, ya desgastó, digamos, esa. Un beso para la abuela pocha. Y pero loco, unos salamines, algo, ¿no? Hacen algo rico allá. Me voy a Chivilcó, no a Tandil, boludo. Y pero lo mismo, algo tienen que tener, un vino patero. Sería la especialidad allá en Chivilcó, digamos. Si vos tenés que traer un presente de Chivilcó, el cual no nos trajiste, dicho sea de paso. Claro. ¿Qué podría ser? No tiene nada típico. Tiene nada típico. No, un pasto, qué sé yo. Ah, bueno, pero pasta hay en todos lados. Pasta hay en la Plaza Calabria. Hoy, claro. Por eso, chicos, no hay nada especial. Qué mentiroso. Ahora vamos a averiguar lo que es lo típico de Chivilcoy en cuanto a comida. Sí. Y te vamos a dejar en evidencia. Y te lo vamos a pedir, ¿no? Vamos a pedir lo que. Lo típico en Chivilcoy son los gauchos en Alpargatas. Ahí está, te nos hubieses traído un gaucho en Alpargatas. Ahí va, bueno. ¿Por qué no? No, que te caga trompadas, boludo. Se pone en pedo y te caga trompadas, seguro, ¿no? Bueno, está bien, lo dejamos ahí, lo dejamos para la próxima. Creo que es un buen momento, se me hace, ¿no? Un lindo momento. ¿Para podría qué? Hacerlo, ¿para qué? Sea, ¿para el caso? ¿Puede ser? Para que ingrese La New Team. Me encanta, me encanta. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Bien, todo bien. bien, buenas noches, chicos. Esa voz que están escuchando, Bella Voz, es la de la señorita Nadia Wagi. Soy la voz más sexy. Quiero destacar sobre todo la función de Nano de los sábados en Mundo Bullicio. Me llevé una grata sorpresa. La columna que hace de legales es impresionante. Sí. Bueno, gracias. Una destreza. Muy bien. Te vi muy, muy segura. Pueden comunicarse y consultar lo que quieran. No, bueno, para. Chivo no, el sábado. Claro, loco. Esto pasa no. La onda, no es Mundo Bullicio. No. Chivo Nadia Wagi en realidad. Ah, bueno, está bien. Nada, la buscan ahí, la googlean y la encuentran, ¿no? Te van a encontrar. Si pueden escribir mi apellido. Bien, es G-U-A-G-U-I. Es re fácil Wagi. En realidad, es Wagi. Como suena. Como suena, claro. Tal cual. Bueno, pero no es la única integrante de lo que es el... ¡La News Tip! Tenemos a la señorita Nadia González. Bienvenida, Nano. Hola, buenas noches. ¡Ah! Sí. ¡Epa! Pone voz de sexy, dale. Seria. Buenas noches, ¿cómo estás? Ahora tenés micrófono propio, no podés andar haciéndote la boluda, no. Pero así era sexy, más divertido. Así atraemos a audiencia. ¿Qué te pasa? No, es que no hablé mucho. Salí del laburo y no hablé con nadie, no me crucé con nadie. A mí me pasa eso, que a veces por ahí en un día no hablaste con gente y es como que te cuesta un toque sacar la voz. Sí, yo entro a laburar al mediodía, imagínate, a la una que empiezo a hablar con gente. Bueno, pero decir la verdad, te despertás a las 12 más o menos. Pero no importa, no hablé con nadie. Bueno, y sí, es verdad, estás medio disponible. Bueno, bienvenidas chicas, van a estar ahí laburando a full con lo que son las redes sociales, que las podemos recordar ya que estamos, ¿no? Exactamente. Instagram, Twitter, @ pasa la onda, todo juntito, en Facebook pasa la onda. El mail es info@pasalaonda.com.ar, la página pasalaonda.com.ar y la app la pueden bajar de Google Store, pasa la onda. Bueno, dicho todo esto, continuamos con el capítulo 292. Ya nos presentamos. Esperamos que te quedes hasta las 12 de la noche. Vamos nosotros. Así que sumate aquí con nosotros a pasar la onda. En un ratito estamos con los chicos del Club del Infinito. En un ratito Boom Boom Kid. En un ratito noticias. En un ratito agenda. Hay una bocha. Así que yo que vos me quedo. By the wreck of machine, I knew he must have been about 17. He was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And ask for his name. That don't matter, he said, 'cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. And next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Oh, ligeras y borrosas sombras se deslizan por el salón de estar, huyendo con agilidad. Se esconden sin desaparecer, la habitación bajo la tenaz luz del trueque da la luna. Hace con el Top 3 de fechas para este fin de semana. Vamos a arrancar nada más ni nada menos que por el señor Leandro Panini. ¿Cómo va Bonafide? ¿Qué ha elegido? ¿Qué nos trae para este jueves tan hermoso de calor, ¿no? Bastante pesadito está la cosa, ¿no? Un toque. Esta mañana estaba fresco. Estaba fresco. Yo, de hecho, me vine con pantalón largo pensando que iba a estar como a la mañana, dije, va a refrescar seguramente, claro. Pero no, la verdad que yo no. Yo hice lo mismo, me vine con un pantalón largo, con el gorro, me traje una campera. Sí, sí, yo me traje, es más, me traje hasta una bufanda, mira lo que te digo. Ya está puesta en la mochila. Pero la abuela. Bueno, es que ahí. No, esperen, loco, si entro al Izer me tengo que empezar a cuidar la garganta, o sea, boludo. Está bien, gordo. Claro. De a poquito que. Quiero decir una cosa que no dije, estoy en la conducción y en la operación técnica hoy, Vamos, carajo. Aguantando los trapos ahí, loco. Vámonos, pebe. Bueno, y entonces, ¿qué tenemos para el Top 3? ¡Top 3! Mirá, toca Deportivo Alemán, sí. Pero estoy teniendo problemas con mi celular. Deportivo Alemán es una banda que la elegí, empiezo por ese lado mientras busco la fecha. La elegí porque vinieron el año pasado a La Caja, recordarán que está vivo en La Caja. Claro. Y ellos tuvieron la deferencia de venir el año pasado. Sí, y la única temporada que hicieron. Claro. Ay, bueno, perdón, tengo 7 temporadas. Sí, discúlpame. Bueno, y van a estar tocando mañana viernes en la Comunidad del Sótano, que sí. Es Nicasio Oroño 2480, junto a La Araña de Casandra. Esto está anunciado a partir de las 21, yo diría 21-22, nunca suelen este tipo de fechas empezar a horario, pero pueden ver a Deportivo Alemán, que es una banda interesante, pueden buscarlos en Bandcamp. La rareza que tienen es que los temas no les ponen nombre, les ponen un número, qué sé yo. Mira, este justamente que estamos escuchando por lo bajo se llama 4, para reivindicar lo que estás diciendo vos, ¿no? Claro, sí, tienen que no sé, 6, 7 temas, una cosa así. Me llamó la atención el tema del lugar donde van a estar tocando. La Comunidad del Sótano. No he ido nunca. ¿Escuchaste alguna vez? No, lo escuché bastante, pero no fui nunca. Supongo que será un sótano, ¿no? Tendría bastante lógica con el nombre, ¿no? Claro. Pero por ahí eran gente que se juntaban en un sótano originalmente, armaron una comunidad, emergieron. Se ponían capuchas. Claro. No, yo me imagino más un rejunte de hippies que tienen como una huerta orgánica en un sótano y en algún lado dentro de esa huerta ponen el escenario. ¿Cómo puedes tener una huerta en un sótano? Estaba pensando lo mismo. ¿No? Sí. ¿Funciona eso? Perdón. Bueno, podés tenerlo con luces. Claro. Yo me imagino no tanto una huerta, ¿no? Me imagino otra cosa. Un indoor. Es claro, pero un indoor puede ser una huerta indoor. También, podés cultivar marihuana. Claro. Y aparte podés cultivar papa. Zanahoria. Claro, zanahoria. Papa. Quiero hacer una aclaración. Todo el mundo está festejando el tema este de la del que se aprobó lo de la marihuana. Cannabis medicinal. Sepan que si cultivás en tu casa, seguís yendo en cana. Claro. O sea, esto le da un marco legal para el aceite de cannabis. Para el aceite de cannabis y que se va a vender en farmacias. Importado, no nos creamos que esto está tan bueno. Claro, va a ser importado. Es ahí agrega. Bueno, vas a estar hablando de eso seguramente, me imagino, ¿no? El sábado ya te tiré un tema. No, para la segunda parte de Alquiler. Ah, es verdad, mirá para la segunda parte de Alquiler. No, es verdad, es verdad. Vos. Lo peor es que yo no estaba te acá las también. Cajas. Perdón. Y esas cosas que le interesa tanto a la audiencia. Bueno, Leito, entonces, sí. El primer tema, la primera banda es justamente Deportivo Alemán. ¿Le escuchamos un poquitito? ¿Tienen ganas? Dale gas. Thank you. ahí va, me encantó. Me encantó. No sé cómo lo habrá escuchado la gente, seguramente lo están puteando ahora a Leo. Pero bueno, esa voz es una banda que a Leo le gusta mucho. Por eso le ingresó en su Top 3 de bandas para este fin de semana. Titeñota, sí, estamos escuchando a La Gaucha. Un gran saludo a los chicos. Unos genios van a estar tocando este sábado, claramente, porque esta es la fecha del sábado. Claro, la anterior era de viernes. Era de viernes. Primero de abril a partir de las 11 de la noche en Green's Espacio Musical, que lo más divertido de todo es que me queda cerca. Sí, entonces, a mí también. Es genial, es verdad. Es muy probable que estemos asistiendo a esa fecha. Sí, yo ya, estoy confirmadísimo. Yo creo que depende de cómo termine el fulbacho que estamos armando para el sábado acá con los muchachos. No te dijimos porque sabemos que sos como la para ti. Sí. No. Así que, por si las dudas. Para, como para la para ti, que soy todo para mujeres. Claro, sí, exacto. Tenés menos fútbol que la para ti, se suele decir. Ahí está, claro, exactamente. O por ahí te podemos decir chancleta también, ¿no? No servís para ningún deporte. Muy bien. ¿Cómo está el pibe? Tremendo. El humor. Tremendo. Bueno, entonces va a estar La Pistraca, va a estar tocando, mirá, lo acabo de leer, junto a La Gaucha. Obviamente va a cerrar La Gaucha a partir de las 11 de la noche. Green's Espacio Musical es Avenida López de Vega 2542, sí, en Villa Devoto, justamente en el límite con Villa Luro casi. No, Villa Real. Villarreal, perdón, Villarreal. Villa para otro lado. Gran lugar, Greens. Le mandamos un gran abrazo al Chaca, a la Bruja, a la gente que maneja Greens, que le ponen siempre el pecho. Siempre que hay movidas solidarias, siempre están ahí los muchachos con Cromañón, con las inundaciones, con lo que sea que haya que dar una mano. Ellos están ahí. Y igual, un buen lugar, un lindo lugar. Envidio muchísimo al Chaca porque se la pasa viajando el chabón. El otro día fue a La Paz a ver a la selección. ¿Qué está? Tranqui. Que tiene ganas igual, ¿no? Sí. Dice para Bolivia, para ver si se partió también. Y pero. Con Bolivia. No, fue 2-0, pero. Fue 2-0. Sí. Podrían haber sido 6 también, ¿eh? Y bueno, pero bien, que lo disfrute, boludo. Que lo disfrute. Si le va bien, hay que celebrar a la gente que promueve la cultura, la música. Y viva La Gaucha. Sí, viva La Gaucha, que aparte siempre nos tratan bárbaros, siempre nos invitan a los shows constantemente. O sea, quieren que estemos siempre, así que. Y aparte, son buena gente. Son buena gente. ¿Cerramos el año pasado con ellos o no? Sí, me parece que fueron los últimos. Sí. Cerramos la temporada 6 con los muchachos. Unos genios, de hecho, nos dejaron remeras, nos dejaron los discos para sortear, que al final no salieron, tenemos que sortearlos en algún momento. Chequear. Tenemos que hacer un sorteo masivo. Sí. Pasa que regalamos muchos discos en lo que fue la fiesta de fin de año. Es verdad, qué divertido eso. La gente podía ir y llevarse un disco. Gratis. Les ofrecíamos música gratis a la gente. Somos de malos nosotros también. la verdad que un golazo. Sí, un golazo. Un golazo. Ver a La Gaucha de nuevo. Sí, este sábado entonces. Y queda una fecha más para lo que es el Top 3 de fechas de agenda del señor Leandro Bonini. Nos queda el domingo. El domingo, exactamente. El domingo se van a estar presentando Los Espíritus, que es una banda que si no la escuchaste, la verdad no sé qué carajo haces de tu vida, flaco, flaca. Pero si no la escuchaste, escúchalo. Ahí está, estamos escuchando Perro Viejo por abajo. Perro Viejo, muy bien. El segundo tema del segundo disco. Y van a estar tocando. ¿Qué fecha es este sábado, dijimos? Primero. El sábado domingo es 2. No, sábado es primero, domingo 2. Domingo 2, sí. Domingo van a estar tocando en Neuquén. Si me das 2 segundos, porque la app. Sí, no te doy 2 segundos. De hecho, aprovecho para comentarles algo que quiero ver qué opinan también ustedes. Se me hace como que lo que está pegando fuerte hoy por hoy son aquellas bandas que crean una movida. ¿Se entiende? Como que crean una fiesta a través de lo que es su música. Pasa, por ejemplo, con Los Espíritus, por ejemplo. Pasa con Militantes del Clímax, que dicho sea de paso van a estar en nuestro programa el 20, si no me equivoco. Sí. Ya está confirmado también. Pasa con muchas bandas que por ejemplo, hace el Festipez. Exacto. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del violinista del amor. Y Los Pibes que Miran también arman una movida así. Claro. Les digo, lo estuve escuchando la semana pasada. Banda súper, pero súper recomendable. ¿Sí? Sí. Excelente. Y a mí se me ocurrió una banda que se lo voy a comentar afuera. Se lo voy a comentar por ahí para que no me la choreen, básicamente. Dale, vamos viendo. Capaz te la choreé igual. Bueno, está bien, pero sumame al proyecto, por lo menos, ya que tengo la idea. No te hablando de nada. Eso, hoy también pasó algo que me enteré de una movida medio extraña con la fiesta de la flor. Sí. Quiero mencionarlo también. Es una fiesta en la cual hemos ido muchísimas veces, hemos transmitido en vivo desde ahí y también conocimos a la gente que labura ahí, por ejemplo, el Brujito de la Flor, y hoy denunciaba vía Facebook que le habían robado la fiesta. ¿What? Yo me la había cruzado hace... el año pasado me lo crucé antes de que termine el año. Sí. Y me había comentado que él no estaba más con la fiesta de la flor, que es una fiesta que él inició básicamente, junto con otros colegas. Claro. Y que después la había dejado. Y ahora hay como un problema importante ahí. Vos decís como, pero qué. Alguien la tomó y hace la fiesta. Que registraron el nombre, alguna cosa. Porque ¿cómo le robás la fiesta? Bueno, se lo robás básicamente, no claro, dejándolo participar, por ejemplo, ¿no? Él se había ido de la fiesta en sí, le había dejado el nombre, todas a sus socios del momento, y resulta que parece que ahora no lo dejan volver, y no solo que no lo dejan volver, sino que no le dejan meter ni un bocado, ni directamente le dijeron, vos te fuiste, nos vimos en Disney. Claro. Habría que escuchar las otras campanas, ¿no? De esta versión, de este tema, pero si es así, de esa manera... me parece que no está bueno. Y medio mala onda, apropiarse de una ¿no? idea, más allá de apropiarse de una idea, una fiesta que el año pasado cumplió 10 años y llenaron group, por ejemplo. Claro. Una fiesta que ya tiene un nombre importante en el ambiente. Y es como decir, la iniciamos entre todos, o sea, se supone que hay algo medio fraternal, qué sé yo, pero bueno, el mundo reina el dinero. Por medio, a veces, claro. Viste, se complica. Claro, sí, uno más para repartir capaz que ya no les cabe. Volvemos a los espíritus que tocan este domingo a partir de las 8 de la noche, está anunciado. Va a estar tocando en Pircas, que esto es en Neuquén Capital, es Santiago del Estero 883 en Neuquén Capital. La verdad que Neuquén es una provincia que quiero visitar, en algún momento visitaré, más después de ver los videos de Lisandro, que lo amo, que inició su gira de constelaciones ahí y está haciendo los videos y es una belleza. Así que bueno, si pueden, dense una vuelta. Los espíritus, muy, muy, muy recomendable. Bueno, bien, me encanta que la agenda sea federal. De esta manera cerramos con el Top 3 de fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Estamos escuchando a Los Espíritus, la última banda que nos recomendó para este fin de semana. La escuchamos haciendo Perro Viejo. salir al aire, hasta yo me abro mal a mí. Sí, bueno. Pelotudo atómico. Pero bueno, igual, si no lo, yo creo que si no decía nada pasaba de largo, ¿no? ¿Qué cosa puede ser, puede ser. Esto de que soy un pelotudo atómico. Ah, sí, en realidad para la audiencia sí siempre pasa de largo. Igual ya lo saben, o sea... ¿Vos decís? Sí. No sé, los que hayan venido a la fiesta quizás que te conocieron, pero los demás que son todos sortivas, que son oyentes silenciosos. O sea que si me conocen se dan cuenta que soy un pelotudo bárbaro. Gracias, Leo, te quiero mucho. Yo también te quiero. Estamos escuchando a la banda elegida por la señorita Patricia Palazzo para su... ¡Top 3! De agenda para este viernes. ¿Qué banda estamos escuchando, Patito? Estamos escuchando a Rolo y los Fucking Adictos. ¡Yeah! ¡Yeah! Que también va a estar tocando con Eructo en Contramano, con Drugos y con Aneurisma. ¡Es muy buena! ¡Es muy buena! En Contramano. Me imagino el eructo que, ¿no?, se te va para adentro. Claro. Ay, que te caga la vida. Ese te caga la vida. Un aire para adentro tremendo. ¡Más madera! Te sale por la cola. Por algún lugar tiene que salir. Puede ¿no? ser. Claro, te sale el eructo pedo. El que no sale por arriba, sale por abajo y al revés. Claro. Bueno. Qué feo cagar por la boca. ¿Dónde tocan? Van a estar tocando en Robert Nesta Club. Y esto es en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Ah, mira. La dirección exacta es San Martín 1129 a partir de las 23 horas. Pero qué federales que estamos, ¿eh? Muy federales. ¿Por qué los elegí? Básicamente porque me llamaron la atención los nombres, porque no conozco a ninguna de esas bandas. Me dieron muchas gracias, como que tienen... Nombres llamativos, todas. Sí, tienen inventiva, por lo menos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Me resultan como, vaya, ahora escuchándolo, como bastante punky la cosa, ¿no? Piola, sí, parece. Piola, me interesó por lo menos a mí esto de lo que estamos escuchando, Rolo y los Fucking Adictos. En este caso haciendo Loca Soledad. Mira, esa fue la elección, entonces. ¿Fue porque te llamaron la atención? Me llamó la atención todo. Toda la tanda de bandas tienen uno un nombre más raro que el otro. Sí, es como que... A mí me parece que es muy importante eso. El nombre, ya de por sí el nombre de una banda es importante, ¿no? Pero totalmente. Tener la inventiva ahí presta, ya tu carta de presentación te está diciendo algo. Totalmente. Entonces tenés que pensar el nombre. Igual siempre surgen a veces por boludeces, a veces por una idea. Sí, igual puede ojo ser. Que a veces se podés esto, ¿no?, poner un renombre y hacer una música de red de mierda o al claro. revés. Pero claro. esto ya más o menos me dio una idea que era algo medio punky por los nombres. Pero claro, un buen nombre no significa no, una buena banda, ¿no? Está bueno que esté bueno, pero bueno, hay muchas veces que... Que no. Decís, qué buen nombre, a ver qué onda que hacen y es una caca. Sí, y ahí pasa. Te desilusionás y decís a veces qué vas buena a ver, inventiva que tuvieron, pero claro. qué malos músicos que son. Claro. O qué poca idea para la o música. O al revés, un nombre de repedorro y de repente son buenísimos. Claro. Nombrame una que se te ocurra. Alguna banda que tenga un nombre pedorro. La Renga a mí me parece un nombre re pedorro, pero ya se te hizo costumbre y a mí me gusta la banda. Es como, el otro día pensaba en eso, ¿sabes con quién me pasaba? Con los Beatles, por ejemplo. Los Beatles significa sí. escarabajo. Ah, mira. Para nosotros claro. parece re top, re piola, claro. los Beatles, claro. los Beatles, bárbaro, hermoso. Pero fonéticamente los... suena bien, pero... Claro, suena bien, pero imagínate para los ingleses cuando salieron. Claro. Claro, lo que pasa somos es que... Somos los escarabajos. Lo... Tómatela. Los boludo. Beatles hicieron un juego de palabras, porque Beatles de escarabajo es con doble E, es B larga EE, y los Beatles son con EA porque es con el beat. Entonces hicieron ese juego de palabras con el beat. Ah, pero y qué el pillo. Escarabajo. Igual sigue siendo un nombre de mierda. Sí, igual sí que se sí, insisto. No, bueno, entonces la primera banda elegida para el Top 3 de Pato es Rolo y los Fucking Adictos. Los escuchamos. continuamos entonces en el capítulo 293 y ya es momento de continuar con el Top 3 de agendas para este fin de semana de la señorita Patricia Balasto. Sí. Bueno, para este sábado elegí a La Naranja, que va a estar tocando en City Bar de Martínez. La dirección exacta es Fondo de la Legua 2250. A partir de las 23 horas, y los elegí porque es un rock and roll bastante clásico y copado. Sí. Medio ICDC, medio... Sí, no banda sé. Que lleva como más de 20 años tocando. Sí, bastante, banda, bastante. No los vi nunca, pero es copado, está copada la banda. Rock clásico. Yo en la radio en la que trabajo, Pa Francisco. Cosa está. Que no lo dije nunca en este programa. No sabía dónde laburaba, siempre me lo pregunté, boludo, pero no me salía. Bueno, te cuento, radiopapafrancisco.com.ar. Venido Belgrano. 1667. No, mejor no me conviene dar la dirección, a ver si te va a buscar. Claro, boludo, a ver si uno te va a buscar. No trabajo ahí, no importa. Bueno, vinieron los muchachos de La Naranja ahí y... ¿Copado? Sí, copado. Igual dudé un poquito, ¿no? Viste, como que... Sí, copado. Ey. ¿Vinieron con juguitos? Tenía su rock and roll y estaba muy orgulloso él del cantante. Por lo menos que es el único sobreviviente de La Naranja. ¿Se murieron todos los demás? No sé si estarán vivos, pero por lo menos no forman parte de La Naranja. Antes era La Naranja Metálica. En su principio. Se ve que se hubo algún que otro quilombete. Se le fue la parte metálica, porque tanto. Sí, más rock and roll, ¿no? ¿Tema legal con el nombre? Me parece que sí, hubo un tema legal con el nombre o de algunos integrantes anteriores que reclamaron. Anda a cagar, boludo, pero qué choto eso. Es un nombre de una banda que ni que fuera que llena un obras. O sea, tanto quilombo para un nombre. Hay gente que es muy celosa. Bueno, ¿dónde toca La Naranja? Ya lo dijimos. ¿No escuchaste? No, estoy sordo. En el City Bar de Martínez. ¡Es verdad! Venía a Fondo de la Legua. Sí, señor. Bien ahí está. Entonces, ¿a qué hora? A partir de las 23 horas. Bueno, ¿tocan solos, no? Sí, no vi que toquen con otra banda. Claro, o por ahí hacen tocan. La típica de tocan con otras bandas y no las nombran. Que puede también ser. Es algo que claro, si es así, ser. Son unos chotos, loco. Son unos psycho parcos o son unos... Psycho boludo. Bueno, no, psycho el tema chotos. Se llama Psycho Parco, lo escuchamos a la larga. En vivo y en directo desde www.pasalaonda.com.ar, que es nuestra página. No sé por qué lo dije yo. Sí, o desde la app. Puede ser desde la app también. También puede ser de nuestra app, que la descargan desde el Play Store de Google. Continuamos entonces. Continuamos en nuestro programa, exactamente. En el capítulo 293. Gracias, Leo. Está ahí apuntalándome con Champion. Así que muchas gracias, Leo. Momento de continuar con el... ¡Top 3! Salió medio choto, vámonos. ¡Top 3! Pero fue rapidísimo. Bueno, lo digo yo solo. Ahí está. Así, ahí me gustó más. Era re personalista el chabón, ¿viste? De Patito, ¿tenemos uno más? Tenemos uno más para este domingo. Va a estar tocando Brujería en Uniclub. Esto es en Cava. Guardia Vieja 3360 a partir de las 19 horas, así que va a ser temprano. Ajá, cada vez será ATP. Banda mexicana. Banda mexicana, y la verdad que muy, muy buena banda. Muy buena banda. Claramente me cagaste la fecha, Pato. Nos tenemos gracias, gracias. Nos íbamos a cagar a palos un poquito. Bueno, ahora cuando termina esto. Ya te dije, no vale piquete ojo. Tenía bueno. Olor a caquita igual la fecha. What the? ¿Ah? ¿What the fuck? Porque te cagó la fecha. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Malísimo! ¡Es muy bueno! Qué raro un show apto para todo público de brujería. Ese era el comentario que quería hacer. ¿No? ¿Motivo, razón o circunstancia? Porque, no sé, re pesado, qué sé yo. O sea, que vaya un pibe de 13, pero llevar un pibe de 5, de 6 años, ponerle a alguien... Que, no. ¿Y pero qué? Estaría re bueno. El metalero no puede tener... Pero pueden llevarlo. ¿El metalero no puede tener un hijo que lo quiere instruir ya de chiquito? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Sí, lo celebro porque a la juventud hay que hacerle escuchar buena música, señor. Bueno, Patito, ¿por qué le elegiste brujería? Está muy buena banda mexicana. Banda del Joraca, podemos decir, ¿no? Sonan legendarios también. Muy buena. De hace muchísimos años. Sí. Bueno, entonces cerramos de esta manera el Top 3 de Pato Patulecus, que más adelante nos va a estar pasando la patuleca, obviamente, pero ahora escuchamos a Brujería haciendo División del Norte y ya seguimos con más. No te vayas. Lo que estábamos escuchando era Cometa, que forma parte del nuevo material de los muchachos de La Esquina del Infinito. Y aquí están junto con nosotros. Muy buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo va? El club. El club. ¿Cómo va? El club. Siempre son así. Del chico. Infinito. Ah, bien, eso lo hacen cuando arrancan a tocar. Y más o menos, sí. Hacemos lo que pinte. Claro. Hacen lo que pinte. A mí hay una de las cosas. Bueno, primero que nada, mandarle un gran saludo al Micio. Que no lo conozco. ¿Vos sabés cómo llegué a conocer a ese muchacho? La realidad fue así. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Ideas en el Estudio, ¿no? Sí. Mirá, ya les pasó la data, evidentemente. Sí. Muy bien, muy bien. Bien cumpliste con tu deber, Micio. Y me acuerdo que. Había, en el primer programa me acuerdo que había un montón de gente que me mataba, había gente que me bancaba, y uno de los que me bancaba era él, y me siguió, viste, con el programa. Después el programa terminó, y un día, no me acuerdo cómo fue, me agrega al Facebook y nos pusimos a hablar. Esto hace como 3 años más o menos, no es de ahora. Y pegamos muy buena onda, charlamos, y a mí lo tenía ahí, me empecé a aparecer, viste, lo del Club del Infinite. Sabía que tenía una banda en ese momento, creo que recién arrancaban, porque en realidad no hace tanto que no, está la banda. Re joven la banda, sí, está en pañales. Sí, la banda tiene unos 3 años aproximadamente. Bueno, ahí está. Y hace 3 años más o menos que Micio te va al gol. Sí, me contó que estaban empezando a armar una banda en Hurlingham. Mirá vos. Y hoy estamos acá. Claro. Y hoy estamos acá. Con un disco profesional abajo de brazo, que no lo trajimos, ¿no? Obviamente. La verdad. Yo no sé. Yo en realidad creo que en cierto punto lo esperaba esto. ¿Sí? Sí, sí, sí, dije. Estos son una banda de colgados. No, pero igualmente me había llamado la atención la banda. De hecho, todavía no la fui a ver porque siempre tocan en la Loma del Ojete para mí, honestamente. Me queda lejos. Son oeste. Sí, claro, sí, ahora ya tenés que volver. Ya que yo me hice por técnico, boludo. Ah, ya, sorry, man. Se me hace difícil, pero pará. Primero, por favor, presidente, y voy a cambiar esta voz de mierda. Claro, bueno, mi nombre es Daro, me dicen Topetazo. Soy el bajista y corista y porrista del Club del Infinito. Me encanta el término porrista. Creo que es el primer porrista que viene a nuestro programa. El porrista es porque. Porreo mucho. Porronista. Ah, claro, porreo. Bien, arriba del escenario también. Claro. O sea, sos el proveedor arriba del escenario. Claro, de las, digamos, de la gente que mueve, sí, esas cosas, ¿no? Claro, el porreador. Sí, de las porras. Claro, de las porras de colores. Me dejo el pelo largo. No, imagínate que viene con calzas a tocar, así que viene con calzas y las porras. Cuando uno dice, es el porrero. No, olvídate. El porrista, perdón. Y con calzas de animal print, vale la pena destacar. Sí, creo que el atuendo es algo importante en ustedes, ¿no? Sí. Hay una búsqueda estética. Cumple un rol bastante importante. Y superficial también. Pero bueno. Superficial. Ahora, no, para. Ahora bueno, vamos a. Es superficial, chabón. Te tapa tus partes. Está en la superficie. Si, ¿no? Vos salís a tocar en calzoncillo prácticamente, ¿qué me estás hablando? Bueno, pero está tapando mis partes. Algunas no. Algo lo tapa, ¿no? No, está bien. Es un punto importante. Depende para quién, ¿no? Pero bueno, a la vista de todos nosotros masculinos, seguramente que sí. Bueno, sigamos con la presentación y después ahondamos en ese tema porque la verdad que me quedé así como. Rodrigo, mi nombre, soy. Bien, todos tienen apodo. Sí. Bueno, nada, eso. Bien, bueno, después. Vengo acá a flotar. Pasa que somos superhéroes. Batman es Batman, no es. ¿Cómo es que se llama? Bueno, Bruno Clark Kent. Díaz. Claro, Bruno Díaz. Y Clark Kent es Superman, no es. Claro. Clark Kent. Entonces, nosotros tienen también que tenemos tener nuestro. Un pseudónimo. Sí, tal cual. Bien, bueno, ¿Chango? Yo soy Miguel. Y bueno, Acople es mi apodo de la banda, soy guitarrista. Bien, ok. Misil Calavera, que es. En realidad es porque es de Misiones, básicamente. Es de Misiones. Claro. Es de Misiones y es bastante rápido. Sí, se le nota. La parte. Mismo es tan rápido, hoy no pudo venir porque estaba en asuntos conyugales con una esposa de otra persona. Ah, bien, qué lindo. Importante. Entonces, bueno. A mí me habían dicho otra cosa, pero bueno. Tenés cara de serio, así que te creo vos. Ah, ¿sí? Bueno, muchachos, sabemos un poco de esos 3 años, ¿no? De que surgió el Club del Infinito. ¿Puedo decir algo? Hablaban de personajes, de superhéroes. Sí. Contémosle un poquito más de qué viene la banda. No, nada, eso, sí. De. ¿Qué quería decir? De Holgorio. No, iba a decir otra cosa, no tenía nada que ver, pero. No, pero siga, por favor, con esa cosa que no tiene nada que ver, nos reinteresa. No, pero hace 3 años por internet. empezó todo esto. Sí. Y la primera vez que tocamos, tiramos la casa por la ventana y fuimos disfrazados y a partir de ahí... Pero para, aguantá un poquito. O sea, ¿la primera vez que se juntan a tocar o la primera vez que tocan en vivo? En vivo. En vivo. Ah, en vivo. La primera vez que nos juntamos a tocar... Éramos un trío, así como nos ves ahora, ¿sí? Como nos escuchan ahora, éramos nosotros tres. Después, más adelante, se sumó Misil, cumpliendo el rol de cantante. Y entonces nosotros nos pudimos enfocar más en nuestros propios instrumentos. O sea, ¿la banda ya existía antes? Y se fue formando. Sí, ponele que nos habremos presentado unas tres veces, más o menos. Sí. En formato trío. Pero, ojo, la invitación de él. Misil estaba en los shows y se subió a zapar en todos todas las veces, claro. Él sí. ya sabía que algo había. Pasa que es un cara dura. Si vos le decís, che, vení, subite y cantá, el chabón lo hace, sea lo que sea. Yo creo que, no sé, si está Nene Malo, le decís, che, Micio, vení, subite, se resube. Sube y canta, sí. Y por ahí hasta lo bardea, suya. Loco. Claro, le gusta mucho rapear, así que seguramente hace freestyle, esa del gallo, ¿viste? Claro, y aparece un Nene Malo, qué divertido, ¿no? Claro. Qué lindo. A ver qué tan malo sos. A ver qué tan nene malo sos. No, y nos focalizamos en la estética más que nada porque creemos que, digamos, un show en vivo tiene que tener algo que te llame, que te haga alucinar, que te haga volar. Sí, el artista cuando se presenta tiene que estar vestido de algo, porque si no es como que vos querés llevar algo, querés mostrar algo, y ¿cómo lo acompañás? O sea, al momento... Sí, yo comparto el hecho de que tenga, que haya, no sé si tiene, porque la palabra curarlo en algo en una sola forma no me gusta, pero digo, sí está bueno que al show se le adicionen cosas, ¿no? Que vos, a ver, tenemos una oferta de banda gigante, es un todo, podemos decir, de bandas, entonces hay que buscarle alguna vuelta de tuerca más allá de la música dentro del show, como para también que se vaya sumando gente a la movida. Igualmente quiero constatar otra vez más mi famosa teoría, porque tenemos un bajista extrovertido de nuevo, que nos pasó también en el programa anterior, y yo siempre mantengo la teoría de que el bajista extrovertido no arrancó tocando el bajo, sino que arrancó tocando la guitarra como instrumento fundamental. ¡Vamos! ¡Está! ¡Excepción a la regla! ¡Me encanta! O sea, arrancaste directamente con el bajo ya. Nunca tocaste. Eres un no corrompido por la guitarra. No sos un... Pero no es que arrancaste tocando la guitarra y después pasaste al bajo. Mira, sos una de las pocas excepciones, honestamente, a esa teoría que ha sido chequeada. Vamos, casi 300 programas. Imagínate que han sido unos cuantos bajistas de esa manera. Así que, muy bien, existen excepciones a la regla, como todo, ¿no? Bueno, volviendo un poquitito a lo que es la estética y demás, ¿no? Me gustaría saber cómo surge toda esa estética. Porque vos decís, ya las primeras que se presentaron, es tuya la palabra. Es más la gente que se suma con expectativa, se arrima a mirar. Porque claro, vos estás ahí, yo tengo una pollera, un gorro. Sí, y ya la gente... De, ¿cómo se llama este muchacho? El Raiden. Sí, Raiden. En realidad una vez se lo vi puesto a un flaco ahí cerca del barrio chino y dije, nada, flasheé con el gorro y dije, nada, tengo que tener ese gorro. Yo tengo que salir de escena con eso, ¿no? Olvídate. Bueno, igual te hicieron los boludos y no me contestaron la pregunta. A nivel porcentaje creo que es más la gente que se acerca con una expectativa positiva. Decir, a ver, che, ¿qué van a hacer estos flacos? Porque evidentemente son raros. Evidentemente no están bien. Claro, no están bien. Okay, pero eso está buenísimo. Y está buenísimo, genera mucha expectativa. Y después son muy pocos los que te bardean o los que te tiran mala onda. Por lo general es como que, loco, ahí vas a hacer una foto, mirá, Raiden. Que se hicieron famosos. Claro, y nos pasa eso. Muchas veces salimos a hacer difusión de una fecha, salimos a la calle y decimos, che, bueno, a las 10 tocamos, listo. Salimos una hora antes a dar una vuelta y... Che, vení una foto, ¿ves? Así ya disfrazado. Está bárbaro, está qué bárbaro. Muy bien, inteligente, muy bueno. Está bárbaro. Vida. Muchachos, les hago una más. Les voy a hacer varias más, pero bueno, en este momento es una. En cuanto a lo que es, ustedes, ¿la banda es de Burlingame? ¿Son todos de Burlingame? Estamos dispersos. Ajá. Claro, somos un rejunte del oeste. Claro. Tenemos cantante de Morón. Sí. El guitarrista de San Miguel, baterista de Moreno y bajista de Burlingame. Bien, 100% de esto. 100% de esto. O sea, y la base está, dijimos, en San Miguel. En Burlingame. En Burlingame, ok, claro, sí, tiene bastante lógica. Bien, ¿piensan que tiene algo que ver con toda esta estética, toda esta movida, el, la impronta que tiene el oeste, es decir, la mística, esa mística rara que hay en el oeste. Hay algo fuerte en el oeste, hay algo fuerte. La verdad que tuviste unos huevos bárbaros, pero yo pasaba cuchillo más, no cualquiera. Yo pasé por en pollera por la estación de San Miguel a las 2 de la mañana. La fisura que me miraba las piernitas. Claro. Claro, no. Por lo menos estaba presentado, estaba ya ready to go, digamos. Bueno, pero más allá de eso, cuando vienen a Capital, ¿no es como que no pasa lo mismo? Es como que el público de Capital es más exigente. Ajá. Voy a ir a ese punto, que es real. Bien. Es muy exigente, ¿por qué? Porque está acostumbrado a ver buena calidad, escuchar. Y cosas raras también, por ahí. Y cosas raras también porque vienen de todos lados. Es como que es más exigente y no puedes caer acá con cualquier paparruchada, digamos. Y me parece que eso está bien. También está bien porque hace que nosotros nos exijamos más todavía. Y decís, ah, bueno, no es. En el oeste estamos en casa. Claro, en el oeste podemos. Hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos. Con la pollera, con la calza, no pasa nada. Pero venís para acá. O sea, como que no llamás la atención con eso. Sos uno más. Un poco sí, igual, porque son bastante estrambóticos, ¿no? Para decirse. Más allá de la calza y la pollera. Bueno, hablando de canciones, muchachas, ¿quieren que escuchemos un temita de lo que es el disco? Porque, bueno, obviamente estamos presentando el disco que todavía ni hablamos todavía del disco. Ni siquiera dijimos el nombre del disco. ¿What? Egdi. Con G. Con C. Ah, bien. Está muy bien. Muy bien. Es el primer disco. Para el primero podés tirar un rumor. Está bien. Bueno, vamos a escuchar. Les propongo escuchar Loco Maple. ¿Les parece? Vamos entonces a escuchar Loco Maple. Entonces, estamos con el Club del Infinito. Están presentando su nuevo disco y suena de esta precisa manera. Escucha. Cuando escuchábamos recién era Loco Maple. Hablemos un poquitito del disco. ¿Cómo, cuántos tracks tiene? Bueno. ¿Con quién laburaron? Bueno, el disco consta de temas. Consta, tira vos, ojo. Formal y todo. Bonus. Ah, bien. ¿Cómo llegan a él? O sea que ya había una idea de ir a algo viola, digamos, ¿no? Sí, Fabián Trotti, un saludo para Fabián. Un abrazo, Fabián, también ahí estuvo. Y presto y pronto para que vengan ustedes también acá, para que llegaran. Sí, sí. Sí, ¿cómo fue eso? Insistidor también. Sí. Insistieron y quedaron ahí en el concurso. No, ahora está sonando un poco meca por abajo. Mamá lo vamos a escuchar para cerrar la nota, básicamente. Si lo dejamos bien completito. Sería el corte, podemos decir, de difusión. Yo creo que sí, sí. Le prendimos fuego todo. No. Claramente fueron disfrazados. La estética tiene que estar. No, además, destacar que nos eligieron entre 4.000 bandas que escucharon. O sea, claro, eligieron más allá de la insistencia. A 120 bandas que participaron del programa y se fueron eliminando. Tocaban. Bueno, el día que nosotros grabamos, que fue a Campinar de Rocha, eran dos tandas de 8 bandas cada tanda. Ajá. O sea, era una carnicería, Porque, aparte. Ah, una masa. Si era así, sola, listo, bueno, dale. Por lo menos lo que nos tocó a nosotros. 1, 2, 3, 4, vamos. Está bien, por ahí el que ganó, crudo. El que eligió, él tenía 1:20, ponele. No queremos decir nada con esto, pero vivimos en Argentina, ¿no? Sí, no, el guiño guiño, ¿ha visto usted algún billetín? Siempre está, ¿no? Y más en una cadena como esta. Entrarnos. Y bueno, gracias a Dios volvimos a aparecer un mes más tarde. Y ahí tocamos ese tema, Loco Maple. No me quiero reír cuando lo puede... gracias a Dios. Gracias. Claro, claro, si no fuera porque yo fui caminando a Luján en el año 1999. No, pasa que yo soy evangélico todos los días. Todos los días. Pará, ¿de qué se ríe? Es algo. Chabón, es lo más serio que me pasó en mi vida. O sea, ¿vos nunca te pasó que te toque el tu padre? ¡Oh, Dios! ¿Nunca pasó? Y si es de Hurlingham. Y que sientas con... Y que sientas convulsiones, bueno, eso es otra cosa. No, boludo, que después nos escrachan las feministas, boludo. Pero por favor, chico, nos matan, nos aniquilan, nos tiran con todo. De a poquito. Bueno, y... Después pueden ir contando esas cosas, las intimidades, pero por ahora no. No, y la verdad que estuvo buenísimo con este otro tema. La verdad que la gente le re gustó al jurado. Nos mandaron mensajes de Neuquén, de... Abrió puertas, podemos decir. De todos lados, sí, de Entre Ríos, Concordia, de ¿cierto? Misiones, sí. ¿Hubo mucho reclamo por la tardanza del disco? Pues yo soy una de esas personas que putié. Yo reclamé bastante. Sos uno de los que estuvo reclamando. Yo reclamé, ¿no? Todo el año reclamando estuve. Pensá que a nosotros se nos hace... Eterno. De goma, claro. De hecho, la segunda vez que fuimos a Rock del País tocamos ese, nos dieron... Bien, tuvieron dos oportunidades. Sí, sí, sí. Aparte, la segunda vez nos dieron minutos extra porque viste lo que... Claro, claro, tiene su largor. No lo pensaron como radial, está bien, o sea, nos chupa la pija, queremos hacer esto. ¿Sabés qué? Sí, tenemos solamente radiales dos temas en el disco. Jugado, jugadísimo. Sí. Pero bueno, salió así el disco y fue lo que concebimos. Hay radios copadas que nos pasan todo el tema como esta. Así claro, que... claro. Muy bien. Sí, traigan. Buena onda. Sabe lo que es bueno. Buena onda, pasa la onda. Agua al pibe, ya que se portó bien, un poquitito. Tiene un poco de pasto también. Ah, no, no era un poco. Bueno, en cuanto a lo que es el disco, entonces tiene 11 tracks, dijimos. Correcto, estamos bien. Y ya tuvo presentación oficial. ¿Están pensando en la presentación oficial? Estamos pensando. Eso. Pero. Creemos que primero la gente lo tiene que tener, lo tiene que escuchar, lo tiene que asimilar, lo tiene que sentir, y ahí vamos a hacer una gran presentación, tanto en el oeste como en Capital. Bien, o sea que ya la idea está también de traerlo sí, para acá. Sí, sí. Me pregunto, esas puertas que se abrieron, que recién hablábamos del Rock del País y demás, digo, ¿abrió puertas para salir a tocar al interior capaz? ¿Están planes? ¿Hay algo ya hablado? ¿Todo eso? No algo muy concreto que digamos, pero sí nos cayeron mensajes de provincia, de Entre Ríos, de Santa Fe. De... Bien, nos falta gestionar un poco las giras en el interior, porque como te decía, hasta hace poco estábamos muy pendientes de sacar el disco, de hacer el arte, y ahora bueno, estamos creando los videoclips y todo eso, y la presentación. Pero sí, tenemos muchas, muchas ganas de ya tocar Rosario, Córdoba, por lo menos lo que tenemos más a mano. Claro. Tenemos muchas ganas, pero bueno, estamos priorizando ver paso a paso. Igual hicimos una gira en la costa. Bien. Hace 2 años, creo que fue en 2015. No, 2014, verano del 2014. Bueno, o sea que apenas empezaba la banda, en realidad sí. Es una banda joven, tiene 3 años nada más. De sí, formación. Sí, sí. Ya ahora... Sí, 3 años y medio con él. Y esa experiencia creo que nos sirvió un poco para poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de que hace falta una infraestructura. De que hay que laburar, básicamente. Hay que laburar. Hay que laburar más. Sí, es que el camino es ese, ¿no? Hay que laburar mucho para las bandas, como hablábamos antes. Hay un sinfín de bandas, entonces hay que moverse. Igual los veo bastante bien orientados. Van por buen camino. Ya está el disco. Ahora el disco va a salir en formato físico. Ya está hecho en formato físico. Ya salió en formato físico. Bien. Está a la venta hoy en día en los shows. Pero próximamente va a haber disquerías. Muy bien. Estamos gestionando el tema de las disquerías. Y para venderlo en formato digital. Claro. Y estar en otras plataformas como Spotify, iTunes, Amazon. Pero bueno, ya calculo que en el lapso de ahora, en abril del 2017, Ya estaría. Claro, sí, estamos gestionándolo. Pasa que, bueno, son muchos datos, muchos. Reclama muchos trámites, por así decirlo. Sí, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Laburan ustedes también. Laburamos. ¿Y en lo que es el equipo del Club del Infinito, cuántas personas cuenta hoy? Y somos 4 músicos, los que tocan, digamos. Y nuestro manager. Tenemos a Diego, que nos ayuda mucho en todo, saca fotos, nos ayuda en lo que es el staff, está siempre en el stage, está reatento a ver cómo suena, si se corre un... Claro, es ese de plomo también de alguna manera, de stage más que... Sí, sí, hace muchas cosas, y la verdad que siempre está ahí con toda la onda, la verdad que le agradecemos mucho. Lo mismo también ahora se incorporó un sonidista, bien. Kenny, queremos mandarle saludos. La verdad que está buenísimo. Toda la gente se mete. O sea, no es algo que estamos reclutando gente, sino como que la gente se acerca y quiere formar parte del proyecto, aportando lo que puede. Y eso para nosotros es lo más puro, digamos. Porque así es como nosotros trabajamos también. O sea. Es un bolazo eso. El que la gente se vaya sumando a un proyecto es una realidad. Nosotros estuvimos acá, por lo menos creo que vamos para 7 años y estuvimos creo que 4 laburando 2 solos. Y después, gracias a Látigo, sumamos a todos estos indigentes que están acá. No, mentira. Se fueron sumando también, y lo cual es un montón, te hace crecer un montón. Por sí, te ayuda. Porque es difícil hacer todo siendo 4 personas o 5 sí. personas como mucho. Entonces está bueno que se vaya empezando a generar no, eso. No, hoy por hoy somos 7 legales. Ya es, bueno, ya pa- tenemos staff un club. Del Club del Infinito, sí. Claro, bien ahí, bien ahí. Bueno, muchachos, en cuanto a lo que es fecha, ¿sí que van a estar tocando ahora próximamente? Sí, vamos a tocar el sábado 8 de abril bien. En Hurlingham. Les aviso a la gente que está por ahí que las entradas anticipadas están a 20 pesos. O sea, más cuidado. Para la persiana. Todavía no terminé. Encima es un calco, pero un calcazo. O sea que por 20 pesos tenés una entrada a un show con 3 bandas copadas. Y encima te queda un recalco para donar tus muebles favoritos. Así que, la verdad. Y en puerta va a estar 40 pesos. Sí, la birra. Me están preguntando por la birra allá en el fondo. Sí, es un dato fundamental para nosotros. Sí. Y tienen cervezas artesanales, tiradas, está buenísimo. Sí, el lugar está muy bueno. Continuum. Pueden acercarse a nuestra página en ¿se Facebook. ¿Se acuerdan la dirección del lugar? Sí, están en Avenida Roca, Estación Ejército de los Andes, Rubén Darío, en Hurlingham. Sí. Bueno, está a 3 cuadras de la estación de Hurlingham. Sí. Ahí está. Vayan sentados. A visitar al oeste, que el oeste los va a recibir con los brazos abiertos. Sí. Siempre. Yo la gente allá la agita. Hablando, volviendo al tema anterior, que estábamos hablando de la gente de Capital y del oeste. Que la nos gente... discriminan, fuera de joda. No, no, la gente del oeste suele... es un poco más fría a veces. En el sentido de que si hay algo que no le gusta, te van a revolear un vaso, te van a revolear algo. Sí, o sea, más fría, más áspero, claro. Claro, más crudo. Pero si te los compras, che, te siguen a todos lados y hacen... Sí, son re fieles. Son re quilomberos, es un golazo. Está buenísimo, así que vos tocando y toda la gente viene con sus trapos, a hacer quilombo, bien. Barullo, te grita. ¿Ya han tenido episodios de mosh? Sí, un montón. Sí, es lo mejor. Qué bien ahí cuando se prende la gente al mosh, me encanta. Me encanta. Bueno, muchachos, les quiero agradecer fundamentalmente que se hayan hecho el viajecito desde allá, que hayan venido. No, felicitarlos por el disco. Muchas gracias. Cuando puedan, mándenlo, manga de hijos de. Sí, no. Lo quiero escuchar, básicamente. Bien. En realidad, quiero ver todo el arte de tapa, todo eso. Me gusta, toda esa huevada. Entonces no lo quiero. Está bien. Están todos vestidos, ¿no? Por favor. Tiene fotos de chicas también. A mí me gustó un poco más. Bien. Bueno, chicos, fuera de juego. Muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Les voy a hacer la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. La radio se llama Pasa la Onda. Lo que le pedimos siempre a todas las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, dentro de lo posible, por lo que suenan, por esas bandas que decís, loco, tenés que escuchar tal banda, y que así, de a poquito, aunque sea con nombrarlas en nuestro humilde programa, se vaya armando la cadena. Pueden pasar más de una, así que no se hagan problema. La idea es esa, ¿no? Que pasemos la onda, básicamente. ¿A quién le pasan la onda a ustedes en representación hoy de la Esquina del Infinito? Que bueno, falta uno nomás. Yo le paso la onda a Crack. Gran banda de San Miguel. Sí, ¿por qué lado lo encontramos más o menos musicalmente? Grange. Grange. Sí. y cantante Max von der Becker, un saludo enorme. Sí, es un crack, amigo, un amigo de la banda. La verdad que es una banda que promete mucho, que está sacando un EP de cuatro temas. Así que. Crack, crack. Entonces, sí, te tenés que acabar. Crack. Crack. Bueno, pasada la onda también, sí, caballero. Sí, sí. Ah, es una marca. Ah, mirá. Sí. No se sponsorea. Hemos sorteado camisas del Fuego del Vivo. Y no trajeron una remera. No. No, nos proveen ellos. Claro. No, no, flojísimo. A nosotros hace un montón que no nos traen remera. Es duro, es duro. Ahí está, así me gusta. Bárbaro, buenísimo. No, pero no le pasaste la onda a ninguna banda entonces. Y yo le paso la onda a Impar. A Impar, sí. Es una banda de Pablo. De Ituzaingó, y sí, más o menos musicalmente son muy buenos, tienen una onda distinta obviamente a la nuestra, pero suenan muy bien y son muy agradables. Pero qué le podemos decir, a ver, tipo, son tipo un rock barrial, no, son no blues, son qué más o menos, qué hacen más o menos. Es rock, sí, es rock y tiene unos tintes de pop, canciones. Ah, mirá, sí, sí, sí, interesante. Sí, de, también Charlie en su viejo tiempo, viste, cuando tenía, mirá, Irán por ahí, bueno, ápala. Sí, sí, sí. Bueno, interesante. Entonces, Crack, Impar y Caballero. Sí, yo le pasaría la onda a Marañaza, una banda amiga del Club del Infinito, una más a los chicos. Sí. Pasa que... ¿Que por qué lado más o menos lo podríamos...? Lo puedes encontrar, es medio rock, hard rock. Un poco de funk. Sí, un poco. Es una mezcla rara, sí, está bueno. Así un poco divididos, más funky y... un poco más, con más ritmo, quizás más bailable también. A los chicos de Mariscal también. Mariscal, me resuena Mariscal. Tocamos con ellos el sábado pasado en San Miguel. La sí, verdad que los chicos, una masa. Son de acá, de Capital, así que puede ser que te suenen. Se me ocurren un montón de bandas. Pero... bueno, siga pasando. Las que tengas ahí a mano, pasarás. No hay ningún drama. La idea es esa, justamente pasar. Bueno, tenemos también, viste, uno siempre piensa en los amigos, en Crudo, una banda tipo hardcore. La caja del polaco. Che, no me dijeron con quién van a estar tocando en la fecha. ¿Van a estar tocando ustedes solos? Justamente vamos a estar el 8 de abril en Hurlingham con Crack y las Cajas del Polaco. Crack, me encanta la inventiva de las bandas, es tremendo, tremendo. Impresionante realmente. Abre también Crack, después de las Cajas de Polaco y cierra el Club del Infinito, Egdi para todo el país. Y después, 20 pesos la entrada encima, anticipada. Es un bono contribución para aportar con los gastos logísticos más que nada, pero la idea es que todos puedan tener acceso al show, claro, y que lo puedan ver y que lo puedan todos disfrutar. Todos y todas. Todos también, y todas, así me gusta. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber venido, por el joda. Les agradezco infinitamente al Club del Infinito. También quiero... sí. Perdón, Sí, sí, que no, quería acotar que el domingo 9 vamos a estar tocando en la exposición de Tatú, que se va a estar realizando en San Martín. Es la que siempre realizaba Caseros, pero en este caso está en un predio en San Martín. Pueden entrar a nuestra página en Facebook, preguntarnos. Bien, el Club del Infinito, así el se Club del Infinito. También nos pueden buscar en YouTube, pueden suscribirse. Tenemos un canal en el cual vamos a estar siempre subiendo todas las novedades y la gente que quiere saber más de nosotros puede estar al tanto de ello. De hecho, subimos un tema y escucharlo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por haber pasado la onda. Lo mejor para la presentación de... bueno, cuando hagan la presentación, vuelven, nos traen la remera, el disco, todo junto. Todo, todo completo. Hacemos así, entonces. Olvídate. Sí, una masa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a escuchar entonces Tu Mamá. El Club del Infinito ha pasado la onda. Muy agradecidos que le estamos. Y ahora los escuchamos haciendo el corte justamente de difusión de este nuevo disco que se llama... Tu Mamá. Escucha. Esta es una historia que te tengo que contar, que te tengo que contar, y no es sobre mí. sobre mi mamá. Mi mamá me ama, mi mamá me ama, sí. Mi mamá me ama, mi mamá me ama. Que contar, que te tengo que contar, y no es sobre vos, no, es sobre tu mamá. Tu mamá me mama, tu mamá me mama, sí. Tu mamá me mama, tu mamá me mama. We'll be right back. Escuchando a la renga y continuamos con nuestro capítulo 293. Quiero pedir amplias disculpas por si se escuchó más o menos mal la nota. Sepan entender que este es el primer programa que hacemos conmigo de operador hasta ahora, que ya está en nuestro operador oficial y va a empezar a sonar bien como corresponde. Es decir, que ya está acá el señor Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nachito. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias, operador Outlet. Sí, bastante, la nota bastante mal. Te diría. No sabemos mal. Todavía, no escuchamos. Bueno, esperemos que haya estado dentro de todo bien y bueno, la próxima saldrá mejor y van a volver los pibes, así que seguramente tendremos una nota mejor. Sí, ahora se fueron haciendo la señal de la B con los dedos diciendo vamos a volver. Oh, vamos a volver. Bueno, está bien, le metemos también, ¿por qué no? Resulta que estamos ahora escuchando a la renga. ¿Por qué? Porque se confirmó un nuevo banquete el 29 de abril, el sábado 29 de abril. En la localidad de San Juan ya se venía rumoreando una posible próxima fecha de los muchachos de la renga. Pero se venía hablando primero de Uruguay. Primero sí. Que nada, yo tenía por lo menos la data de que lo que se venía era Uruguay. Data errónea, claramente, como se habrán dado cuenta. Pero ahora parece que va a ser en San Juan. Y la localidad, perdón, el lugar elegido fue nada más ni nada menos que el Sonda, que es el autódromo. Que está metido en medio de las montañas, justamente en San Juan, un lugar está re bueno, tú. Imponente, pero no estaría del todo confirmado. Hoy me llegó una noticia diciendo que aparentemente el gobierno ve complicado otorgarle el permiso para que toquen en ese lugar. Y Pato me revolea los ojitos. ¿Por qué? Porque ella es pro indio y pro quilombo. Pero vamos a ser sinceros. No estamos hablando del indio, la concha de la lora. No, pará. Fue una leve referencia. No vamos a hablar del indio, Pato. Respirá, no vamos a hablar del indio. Pero igual tiene un poquitito que ver. Yo cuando realmente vi la noticia y vi que iban a tocar en el Sonda, que no es que está cerca de la ciudad, está un poco alejado de lo que es la ciudad, y encima es todo montaña. Yo dije, ¿cómo mierda van a hacer para que la gente llegue, para que la gente esté segura, más con los últimos hechos sucedidos? Me pareció, honestamente, cuando lo vi, una locura. Pero qué clase, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué clase de inseguridad? Si es un lugar que está alejado, justamente, ¿qué puede haber de inseguridad? O sea, digamos que obviamente tenés que llevar equipos médicos, claro. O si pasa algo, tiene que haber seguridad bastante tiene eso. Que haber, pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Digamos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por lo menos las primeras imágenes que a mí se me vinieron a la mente fue un montón de gente borracha andando por las montañas. Claro. Y eso es bastante peligroso. Claro, tiene razón. Sí, sí. Sí, a ver, convengamos que no estoy en contra de que la gente tome, que sea una fiesta. Me parece bárbaro todos, mientras que nos controlemos, ¿no? Digamos que no nos pasemos de ese límite como ha sucedido en un montón de casos. Pero estando en una montaña, porque realmente es literal, el autónomo está incrustado en el medio de una montaña. Claro. Imagínate a la gente volviendo de ese recital en el medio de la montaña. Claro. A ver, claro, de si noche hacen, encima, si toman las precauciones, no debería pasar nada. Claro. Pero recordemos que también en su momento, no es por cagarle a la renga, pero en su momento trabajó con la misma productora que contrató al indio y hubo que lamentar víctimas. Claro. También. Entonces, yo estoy siempre a favor de que toquen las bandas. Y más una banda como la renga. Me encantaría que puedan tocar, que los dejen tocar acá en Buenos Aires. Cosa que no pasa porque están prohibidos directamente. Sí. Nadie dice lo contrario. Pero se sabe que acá en Capital, por lo menos, no pueden tocar. Y ahora que está Mariu en la provincia de Buenos Aires, menos que menos tampoco. Sí. Entonces, entiendo que se busquen localidades que son realmente paradisíacas. Porque el autódromo, el Sonda, es un lugar imponente. Pero puede llegar a ser complicado. Claro, encima acá estoy leyendo que lo que es, hay una zona de acampe que vendría a ser donde muchos se alojarían, digamos, por esto que vos decís que no es cerca de la ciudad, que está en la quebrada de Sonda. O sea que si está en la quebrada, la zona de acampe justamente está sobre la sierra o sobre la montaña, y ahí es como decís vos, o sea, demasiado alcohol, demasiadas cosas, y puede suceder. ¿Qué una puede tragedia. Pasar? Que no pase nada, y ojalá que si se hace, que no pase nada, y que se tomen las medidas del caso, que haya gente para asistir, todo. Pero te estás exponiendo, te estás claro. exponiendo. Sí, sí, sí. Entonces me parece que es, si no se hace ahí, me parece que estaría bueno que se haga en un lugar, en un predio, más abierto, bárbaro, el autónomo es enorme, todo lo que vos quieras. Sí. Pero es un peligro. Igual está bueno que salga el gobierno, obviamente sale a atajarse por lo que pasó claro. en Olavarría, pero está bueno que tengan la honestidad de decir, mirá, o sea, nosotros no vamos a ser los boludos que preparan un operativo para 150.000 cuando saben que van a ir 300.000. No sabemos si lo vamos a poder garantizar, y si no podemos garantizarlo, no nos vamos a embarcar en esta. Es por lo menos un poco de honestidad, ¿no? Es mínimamente aprender del pasado inmediato. Claro, exacto. ¿No? Venimos de un evento que no fue nada fortuito, ¿no? Claro. Con lo que pasó en Olavarría. Entonces, todavía eso está todavía calentito, ¿no? Sí, no fue hace mucho tiempo, creo que no pasó ni un mes. Entonces, que salga el gobierno a decir, mirá, me parece que, por lo menos el gobierno de San Juan, no habla del gobierno nacional. Claro, la noticia no es del gobierno nacional, sino que es el gobierno de San Juan que dice que no saben todavía si va a estar habilitado el autódromo para hacer semejante movida, que calculan más o menos 15.000 personas. Yo dudo que vayan nada más que 15.000 sí, personas. Yo diría un poco más. Yo creo que ya hoy por hoy mueve más gente la renga, claro. Me parece a mí. Además, ¿no? ¿Hace cuánto que la renga no hace un recital no haría un recital de esta magnitud? No hace tanto. ¿No? No, está la renga tiene la particularidad que te toca una vez por mes, por lo menos. Claro. Entonces, pero de esta magnitud, en un lugar como este. Siempre todos los recitales que hace sí, tocan así. Lugares así abiertos, grandes, y son, sí, yo no sé si 15.000, parece poco, pero parece bueno. Muy poco 15.000, yo creo que 40.000 personas tienen que meter en la renga. Bueno, pero obviamente, justamente, aprendiendo del pasado inmediato, como decíamos, por más que calculen 15.000, tienen que decir, no, bueno, vamos a calcular el doble, porque no sabés. Y uno siempre se queja, ¿no? Después cuando pasan las cosas, decís, ¿por qué no tuvieron previsión? Claro. Y en este momento mucha gente me va a estar puteando y decir, ¿pero qué, no querés que toque la renga? No, sí, obvio que quiero que toque la renga. Pero que toque en un lugar que se pueda tocar y que no se exponga tanta cantidad de gente. Claro. Creo que es un poco de lógica que no abunda en nuestro país. Y no. Por lo menos en este caso pareciera que la están teniendo. Así que habrá que ver cuándo toca renga, si toca el 29 o si encuentran otra ubicación para hacer el show. Escuchando ahora a Bad Religion, y la noticia nos lleva a una participación que tuvieron junto con la banda NoFX en un festival en el World Memorial Hall. Esto fue en Japón, donde hubo algún que otro problemita. Primero que nada, a mí lo que me llama la atención, viene ahí Bad Religion en Japón. Sí, ¿no? En Japón en realidad yo creo que sobre todo bandas grandes, te venden todo. En Japón te compran todo. Sí, es más, son como gente muy consumista, ¿no? Sí, no sé si no es Rebelde Way no fue a tocar a Japón, imagínate. Puede ser. O sea, fue sí. Casero a tocar a Japón, obviamente con el disco de Casero. Por lo menos cantaban en japonés. Claro, pero bueno, los japoneses, no sé, deben tener mucha plata y ganas de ver bandas y van y te llenan cualquier estadio con cualquier boludez. En este caso no es una boludez, pero bueno. No, no, pero bueno, sabemos que Bad Religion no es una banda chiquita, ¿no? No es una banda a nivel mundial y que ya tiene muchísimos años de trayectoria. Pero me llamó la atención que la localidad, digamos, donde estaban tocando. Me imagino que debe ser loco para un músico la primera vez que vas a tocar a Japón, ¿viste? Ves un montón de japoneses ahí que capaz bueno, que ni entienden lo que estás diciendo. Sin ir más lejos, el que va muy seguido a tocar a Japón es Kumon Kid, por ejemplo. Es verdad. ¿Con quién vamos a estar hablando ahora en un ratito? Ahí tenés una pregunta, a ver qué onda en Japón. ¿Qué onda en Japón? Ahí está, bueno, se lo voy a hacer ahora en un ratito porque vamos a estar hablando con Necro de Kumon Kid en breve nomás. Resulta que cuando estaban tocando los Bad Religion, compartían la noche con los muchachos de NoFX, pero bueno, en un momento lo invitaron a Fat Mike, el bajista y cantante de NoFX, a subirse al escenario y estaba el mono dobladísimo. ¿Lo viste el video? Yo no lo vi. Lo vi el video. Sí, yo no lo vi. Sí, yo hago mi tarea en casa. Bueno, bueno. Ponele. Bueno, sí, no, sí, lo vi. Estaba, no, fuera de joder, no se podía parar. Agarraba los micrófonos y se trataba de sostener los micrófonos. Opa. Igual es una secuencia que habrá durado 30 segundos con toda la furia, te digo. 30 segundos y se acercó. Se acercó cuando no pudo agarrar el micrófono, le quiso sacar el micrófono al cantante de Bad Religion. En ese momento medio como que le hizo seña de afuera, le señaló la salida, intentó reincorporarse, fue hacia el guitarrista, intentó agarrar otro micrófono también, casi se mata de nuevo. Y dijeron, mono, ahora no estás fuera para esto. Claro. Vos ya tocaste, andás a tomar birra por ahí. Claro, por lo menos lo que hicieron. O sea, son bandas amigas, ¿no? Sí. Pero tampoco da para que ya lo deben conocer, además. Si yo creo que amigas. No se habrán ni enojado. Un poquito para decir. Claro, porque un poco cagás el show. Sí. Pero, claro. Pero ya deben saber, como este, siempre lo mismo. Este el chabón salió diciendo, y si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Claro, ¿no? ¿Para qué lo invitamos ahí a Fat Mike? Resulta que después el bajista de Bad Religion, Jay Bentley, publicó justamente un video a través de Instagram con la frase "maldita sea", riéndose, pero también pegándole un palito diciendo, claro, estamos grandes, ¿no? Borracho. Este tipo de cosas. Para los papelones. Aguanta un poquitito. Bueno, cosas que, bueno, igual es bastante punk, ¿no? También sí, eso. También, eso está bueno. Y hacerlo en Japón encima, ¿viste? Sí. Porque una cosa es que lo hacen, no sé, en el CBGB, ¿viste? Pero claro, hacerlo en Japón ahí. El que es punk en cualquier lado. Claro, no importa que la gente tenga los ojos como monedas. No importa, lo hacemos bardo en todos lados, el punk es así. Y bueno, te bancamos un poquitito, pero si lo seguís haciendo Fat Mike, me parece que no vas a tener un gran futuro. Escuchando al ganador del premio Nobel a la literatura, estamos escuchando al señor Bob Dylan, que finalmente va a ir a recibir su premio Nobel. Ah, bueno, ¿cuánto tiempo después? Casi 6 meses. Copado. Sí, lo raro fue que también lo recibió Patti Smith antes, ¿no? Claro. Digo, ¿para qué la mandaste a Patti Smith? Hizo encima papelones, pobre Patti. Se olvidó la letra. Bueno, en realidad dijo que se emocionó, ¿no? Sí, claro. Ponele. Ponele, se emocionó. Me Patti emocioné. Smith. Uy, yo pensé que la sabía. Me gustaba tanto este tema en su momento, pero bueno, hace mucho no lo escucho. No, ponele. La cuestión es que finalmente va a estar yendo a... Va a estar yendo a recibir este famoso premio que le otorga la Academia Sueca, donde le van a dar también la medalla correspondiente y un diploma, pero no le van a dar solamente eso, le van a dar casi $1,000,000 también. Sí, sí. 930 mil dólares. Aproximadamente. Un motivo bueno, más que suficiente también como para ir, ¿no? Y igual a Bob no le debe faltar mucha igual plata. Con razón. Es porque la gira tocaba a Estocolmo, porque tiene 2 fechitas ahí. O sea, en realidad es como, ay, bueno, y de paso me hago un palito. De paso me agarro, me llamo. No. Tardó porque no tenía gira justamente. Claro. Tuvo que armarte una gira para ya de paso ir a buscarlo en un momento. Claro. Dijo, voy a ir a Suecia nada más para llevarme un premio. Y dije, no, por lo menos toco 2 veces. Caí en la próxima entrega, ¿viste? Buscarlo. Ah. De... Claro. No, flaco, justo fue el año pasado. Que viene tengo que pasar por ahí. Me bancás el palito ahí, el palito verde, guardámelo. Así una cosa, ponémelo en un plazo fijo a un año. Los intereses que te da, interesante, un palo. Mal. Acá en Argentina por ahí te da 100 pesos, pero allá. O te lo agarran. Te lo agarran y no te lo sueltan, como ya ha sucedido. También, sí, ha sucedido. Esperemos no volver nunca a eso. Esperemos. Como decíamos recién, él había dicho en su momento, cuando fue Patti Smith a recibir el premio en la ceremonia que se hizo el 10 de diciembre del año pasado, él había argumentado que no podía ir a causa de compromisos preexistentes que le impedían viajar a Estocolmo. Claro. Básicamente, como dice Nacho, no tenía armada la gira y dijo, bueno, incluyamos a Estocolmo, claro, y de paso me llevo un palito, ¿no? Tenía el cumpleaños de la tía. Claro, la tía Pocha. Yo no sé si será el último, tengo que ir a verla. Claro, sí, cosas muy importantes en la vida de Bob Dylan. No, fuera de joda, más allá del chiste, lo recontrabancamos. Me sorprende este cambio de actitud. Porque todos decíamos, a Bob Dylan le chupa un huevo el premio Nobel. Sí. Que es lo que pensamos, y la plata todos. Podría chuparle un huevo también, porque la verdad es que tampoco es que lo necesita. Un millón de dólares no le viene mal a nadie. Obviamente. Tampoco es que lo re necesita. Tampoco es una cosa que se muere si no lo tiene. Claro. Claro. Dylan viene cosechando millones hace años. Sí. Y bueno, es uno de los artistas más importantes, por lo menos a mi entender, de la música. Y bien ganado que lo tiene para mí el premio Nobel. Que no sé por qué nunca antes se lo han dado a algún cantante. Porque hemos tenido muchos letristas muy importantes. Yo creo que con el tema de la música, como quizás con el miedo a mezclar el arte, digamos, lo que puede ser la literatura con la música, las letras, como que también... La música como que mezcla el arte, ¿no? La literatura. No es solamente literatura, entonces no es ser tan específico, como que queda más amplio y no la abarca solamente. También era abrir una puerta que después capaz que les tenga algún costo. Porque es como dice Nacho, o sea, una cosa es escribir una novela o una serie de novelas y otra cosa es, no sé, escribir un, no sé, hacer 10 discos. Yo creo que también puede dar partido por una cuestión de darle un poco más de popularidad perdida al premio Nobel con gente que puede llegar a traer un público que hasta el momento no tienen el premio Nobel. Sí, es verdad. Puede venir por ese lado, no lo sabremos nunca. La cuestión es que Bob Dylan finalmente va a recibir su premio Nobel. Well, only yesterday I saw somebody on the street that was really shook. Well, but this old river keeps on rolling though. No matter what gets in the way and which way the wind is blowing, as long as it does, I just sit here and watch the river flow. Watch the river flow. Watching the river flow. Watching the river flow. Well, I just sit out on this bank of sand and I watch the river flow. Estamos escuchando a Aerosmith haciendo Dude Looks Like Lady, este tema que en su momento contamos cuál era la historia justamente de este tema, que había sido con el cantante de Motley Crue. De Motley Crue, que había surgido porque parecía una mina, supuestamente, en sus pantalones de cuero bien apretados dándole las nalgas. Entonces los pibes se habían casi confundido y le dedicaron un tema. Sí. Cosa que hacen habitualmente, ¿no? Porque recordemos que el año pasado, para octubre más o menos el año pasado, estuvieron acá los Aerosmith en nuestro país, sí, con una gira despedida, sí, de la banda, y ya con bombos y platillos nos retiramos, se acaba Aerosmith. ¿Y? Y ahora, en marzo del 2017, apenas 5 meses después, salió a hablar Joe Perry y dijo: definitivamente tenemos otro disco para nosotros. Ah, mirá, mirá. ¿Qué pasó? Y pasó que facturaron lo suficiente para grabarse un disquito nuevo. Conocieron a viejas locas acá, claro, entonces. Vieron el ejemplo de viejas locas y dijeron: se encontraba con el Pete y le digo: mirá, mirá, lo que hago yo es esto. Digo que es despedida, hago 10 recitales, me la tomo toda. Y después vuelvo. Y después vuelvo. Y hago 10 recitales más, me la tomo toda. Bueno, pero pará, hablando del Pitti justamente, esta semana es increíble cómo hay gente que se hace llamar periodista, que tiene laburo encima de periodista, y no en un pequeño medio, sino que tiene un laburo en medios importantes, y publican noticias pero sin chequear absolutamente nada. Esta semana alguien de esta calaña publicó que se había muerto el Pitti. Compró la noti falsa de lo que es Facebook. Y lo publicó como cierto. Una lástima, todo. Decía, ¿por qué se nos fue? ¡Sos periodista, flaca! ¡Chequea la información! Por favor. No, es periodista, no es chequeador de información. No, para. Hasta que lo inventen ese rubro, nadie va a dedicarse a chequear las noticias. Pero no debería ser así. El periodista debe chequear las noticias. No puedes tirar semejante fruta y sentirte compungido por eso y sin haberlo ni chequeado, nada. Aparte es una muerte, onda, no es que dijo otra cosa. Pero es que si no, alguien le puede ganar la primicia. Claro. Verdad. ¿Cuántos pseudo periodistas claro, que hay? Si llega, ¿no?, a ser verdad, alguien le caga la primicia. Y si es mentira, de última dice: uy, me equivoqué. Perdón. No era Pitti. Claro. Me equivoqué. Era otro linchera. O sea, si Telam dijo que se habían muerto, ¿cuántos? 7 personas en el Indio sin chequear absolutamente nada. Y bueno, ya está. ¿Siguen teniendo trabajo esa gente? Seguramente que sí, ¿no? Va, no sé. Por ahí eran un par de pitches y los recontra limpiaron. Claro. Eran eso, man. Sí. Los que después te los pasan como que eran ñoquis. Claro. Telam despidió a 40 ñoquis. Eran los pobres pibes que se habían mandado ese moco. Grande, igualmente, el moco dentro del medio es grande. Pero. A ver, 300.000 personas. Dijeron 10 muertos. ¿Eran 2 muertos? Tan mal lo estuvieron en promedio. Fuimos cerca, vale. 8 garpa. Más, 8 menos. No pasa nada, chicos. Bueno, resulta entonces que Aerosmith no se retira una bosta. Van a seguir tocando. De hecho, van a sacar. Están ya pensando en un nuevo disco. Y en base a esta decisión cancelaron una gira por los Estados Unidos que tenían pronosticada y dijeron: la verdad, la gira es, no la queremos, ahora queremos dar un poco de tiempo para hacer algo, y ese algo es justamente un disco nuevo. O dos, dije. O dos. Un disco. Ah, bueno. O dos. Sí, el último disco fue Music from Another Dimension, que se editó en 2012. Disco que realmente está muy, pero muy bueno. Les recomiendo. Siempre tenemos ese debate, ¿no? De los discos nuevos de las bandas grandes. Si se repiten, si están buenos. A mí particularmente, este disco de Aerosmith me partió la cabeza en su momento. Estamos hablando de hace ya casi 5 años atrás. Pero se vendrá uno nuevo entonces de los Aerosmith, de quienes se rumorea que estarían volviendo a tocar ahora. En septiembre, para lo que es el Rock in Rio, junto con nada más ni nada menos que The Who y Guns N' Roses y Def Leppard. Sí, así que está confirmado. Rock in Rio está confirmado, creo. Está confirmado que Aerosmith va al Rock in Rio. Probablemente venga para acá. Ojalá, ¿no? Que así sea. Que sigan tocando un montón, pero que no nos chamullen. Tal cual. Now estamos escuchando Anarchy in the UK, este hitazo, himno, podemos decir, de los muchachos de Sex Pistols, que realmente nos han defraudado, por lo menos con esta noticia que salió. Resulta que en su momento arboraban banderas como justamente esta, anarquía en el Reino Unido, y ahora resulta que John Lydon, también conocido como Johnny Rotten, declaró que él podría ser, por ejemplo, amigo de Donald Trump y que, entre otras cosas, apoya la política de Brexit, que, como recién me contaba, acá me explicaba nuestro colega, compañero, amigazo, almost brother, de Leo Bonini, es la política de separación del Reino Unido de lo que es la Comunidad Europea, algo que trajo bastante, repercusión y controversia, ¿no? Porque es justamente... medio facho, ¿no? Bastante facho. Es segregación directamente, sí. Es cerrar las fronteras y que no entre nadie al país. Llevan varias consecuencias, ¿no? Es justamente lo contrario a la apertura comercial también. Entonces, declaraciones extremadamente polémicas. Claro, ¿será verdad? ¿Será verdad? No. ¿Será que lo quiso decir en serio? ¿Será que lo quiso decir con un sarcasmo que no se notó porque vi la entrevista y... no ponía en ningún tono jocoso, viste, cuando... lo decía serio. Entonces es como medio raro. Y supuestamente él dice como que le cae bien Trump porque aterra a los políticos. Entonces, como por ese lado, puede ser cierto para él, como lo mire. Pero, a ver, hay algo mucho más atrás también. Claro, ser amigo de Trump significaría estar en alguna medida de acuerdo con su postura política, sobre todo bastante racista, ¿no? Sobre todo lo que es las ideas, los ideales de Donald Trump. Sí, tienen cierto punto en común con el tema de la salida del Brexit, digamos, de Gran Bretaña. Entonces, claro, como que, o sea, es una postura muy anarquista. Fueron dos posturas bastante controversiales. Bien de derecha la cosa viene, como que sí, raro de esperarse de él. Como claro, de un anarquista. ¿Qué habrá pensado? Bueno, siempre decimos, ¿no?, que la gente, a medida que va creciendo, va cambiando también sus ideales y su forma de pensar. En este caso creo que cambió para peor, pero bueno, totalmente, puede pasar también, ¿no? También existían los rumores del tema de que los Sex Pistols en realidad fue todo una confabulación, que fue, digamos, instaurado por el Servicio de Inteligencia Británico en su momento, que todo eso era una pose, que el productor de ellos, el manager, estaba todo entongado. Ajá. La verdad, no se sabe, claro. No, pero no, como que estaba todo hecho como para que sean una contrapartida al gobierno británico, pero en realidad no era tanta contrapartida, sino que era más... una forma de controlarlos. Claro, capaz. Una forma de controlarlo como diciendo, bueno, ponemos a estos del otro lado, que escuchen a estos, que los controlamos nosotros, que digan God Save the Queen y bla, bla, bla. Pero no importa, son controlados por nosotros, entonces controlamos de un lado y controlamos del otro. Exacto. En su momento se decía eso. Es una táctica probable, ¿no?, de gente de inteligencia. Ahora que sea cierto, ya... no sabemos. Sí, la veo más que difícil. Por ahí, el Johnny Rotten de ahora lo veo más en esa postura. Claro. En ese momento no sé si tanto. Sí, habría que ver. Yo no lo... sí, no sé. La verdad no sé. No estoy en Gran Bretaña. La verdad que me parece... una boludez, se me cae, no un ídolo, pero una persona, bueno, una banda referente. En realidad. Claro, un referente de la música. Y las excusas que pone de decir que Trump no es tan racista como lo pintan, o que él está con el pueblo, que es verdad, que hubo un plebiscito para que el Reino Unido se separe de la Unión Europea, que hubo un plebiscito, sí, y ganó el pero, sí. Pero hay un pequeño detalle en ese plebiscito. Era optativo. Claro, hubo mucha gente que no se enteró exactamente de eso. No, y que ahora se quiere matar. Y el que iba a votar era principalmente que apoyaba el sí. Claro. Exactamente. Justamente. Los que apoyaban el sí, obvio que iban a ir todos. Eran los que pusieron el plebiscito. Pero bueno, posturas varias desde acá. Bueno, si es así tu postura, Johnny, qué lástima. Qué lástima que te hayas vuelto tan, pero tan facho. Antes eras chévere. sentada sin rumbo, mira, yo te pido mi vida, que me devuelva la vida mía. Es una agonía lenta, intensa como tempestad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Por favor te pido de una vez, llámame sin piedad. Papi, de una vez, mátame sin piedad. Es esta noche que se aproxima, cae encima sin piedad. Encarcelada en tu recuerdo, me abrazo a esta oscuridad. Es el fuego de este tiempo que me consume sin tenerte. Ganas que se propague y que mi suerte sea mi muerte. Me siento muriendo, sufriendo, hasta desapareciendo. Haciendo como que esto a mí no me está sucediendo. Voy, el tiempo no juega en contra cuando se distancia dos corazones. No se encuentran las razones ni tampoco explicaciones. Man, lonely days and nights. Dedicada para el hombre que made me feel so high. Bye bye, bye bye, lonely days and nights. Dedicada para el hombre que a mí made me feel so high. Bye bye, es lo que hay. Me descargo rimando esta rima. Medito, te digo, lo explico, lo pienso. El son de mi autoestima. Me dirán que tipa resentida. Mira, esto no es de por vida. Retomará el camino, esta MC comprometida. Acá, junto con Mimi, actitud María Marta. Sincerando un sentimiento que se me escapa como el agua. Muchas cosas, pero no en mí. Y es por eso que te digo, papi, vete donde quieras ir. Lejos de mí. Estamos escuchando a Bon Bon Kid haciendo Feliz, y felices estamos nosotros, esa es la verdad. Estamos muy felices porque ya lo tenemos ahora en comunicación a Necro, al Carlos, a Carlos Rodríguez. Ya tuvimos esta discusión de a ver cómo es que le gusta que... Bueno, discusión no, una... Soy yo, hola. Necro, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? Te escucho como adentro de una... De un tubo. Sí, como de la pileta que tenía Brian Wilson para generar el eco. Así que... Qué lindo. ¿Sabes qué? Me acuerdo de la parte de la... Perdón, ya lo vamos a ir mejorando esto. Danos un segundito que de a poquito lo vamos a ir mejorando. Mientras que me escuches mínimamente estamos. No tengo poquito. Problema yo. Yo no tengo problema. Me gusta Brian Wilson. Aparte, me acuerdo de la... Hay una película, ¿no? Que cuenta la vida de Brian Wilson. Y me acuerdo justamente de ese momento. Que como no tenían cómo grabarlo, lo hacían en una pileta y era una especie de reverb, ¿no? No, claro, el efecto que querían generar, sí, era muy difícil, había muy pocas personas que hacían eso. Estaba Jack Nitzsche, Phil Spector, sí. Y también estaba Joe Meek, genios de la reverberancia. Y bueno, Brian Wilson era discípulo de esos grandes maestros, compositores y generadores de sonido que ahora son muy comunes. Claro, muy lindo. ¿De, bueno, qué, bueno, ¿de quién estamos hablando más o menos? ¿De qué año estamos hablando más o menos? Sí, 50. 50 hasta los 60. Bueno, mira, justo bueno, antes estábamos... Sí. Disculpame que te interrumpa. Justo no, antes bien. Estábamos acá haciendo una nota con los chicos del Club del Infinito, banda que te recomiendo escuchar. Sé que sos un melómano, así que te puede llegar a interesar lo de los pibes. Bueno. Y hablábamos de tu melomanía. Un problema. No, porque es hermoso, es un lindo problema. Sí, ¿lo consideras un problema hoy? Y toda la persona que viste que quiere juntar cosas, viste, cuando hay que liberarse, es, viste, no, o sea convivo con eso, no es que sí. pero me gustaría ser como los pibes, los más jóvenes, ¿no? Que tienen todo práctico. O sea, la música la tienen en celular, la llevan. Yo creo que porque tengo 45 años y escucho música de esa manera y me quedo así, me gusta, me encanta a mí. Pero sí, me encanta, pero tampoco tengo un palacio donde tengo muchas cosas y junto. Por eso hago todos los años una limpieza. Viste que hago ya la segunda, tercera feria que hago. Sí. Todos los años saco todas las cosas, los discos que no escucho, mi ropa, mis muebles, todo lo que no uso y lo vendo. Y compro comida para animales. Me libero, pero también junto. Es un problema. Es un problema juntar. La acumulación, sí, me quedé pensando en toda esa venta de garage que sueles hacer, como también la haces con un fin súper copado también, ¿no? Pero me quedé pensando en si te acordás de algún disco que te hayas lamentado de vender. Yo qué sé. Con el tiempo, ¿no? Un disco que decís, uy, ¿por qué este disco lo metí ahí? Y muchísimos. El último que vendí, me lamento. Y el disco de Titanes en el Ring, el segundo, que no está bueno el disco, la tapa es increíble, está Martín luchando con las dos momias, sí, momia negra y momia blanca, sí, y tiene el tema de la momia negra, que es increíble, la momia negra es espectacular. Es un disco que yo lo levanté en mi época donde empecé a juntar, o sea, yo de chiquito junté, pero donde empiezo a juntar mal fue cuando se pone de moda el CD. Ajá. Entonces todo el mundo los encontraba tirados. Claro. Y yo iba al parque de Rivadavia y terminé el parque y había 100, 200 discos tirados en el piso y yo no tenía dinero. Juntaba de ahí y podía, qué sé yo, agarrar. Me gustaba ABBA y tenía ABBA ahí gratis. Claro, era una fuente inagotable de me música. Me gustaba la cumbia de los bancos, había 40 tirados. Ahora son discos caros, pero en su momento ese fue donde el grosor, donde empecé a juntar un montón de discos y a conocer un montón de música, porque tampoco no te olvides que no estaba internet. Claro. Entonces, y tampoco los discos, la mayoría de la gente que colecciona discos son muy canutos, son muy pocos los que son muy abiertos y comparten. Entonces, era una época muy difícil. Pero bueno, como yo siempre tuve tocadiscos, entonces les agarraba... agarrar porque la manera que yo escuchaba discos. Claro, sí, hubo una época tenía máquina que, para pasar así. Sí, hubo hasta una época, me acuerdo, de canales de televisión y de radios mismas que han tirado cantidad de material, era como... Sí, a mí me ha tocado grandes lotes, gracias a eso. A ¿cómo te enterabas de esas cosas? A la moda, ¿eh? ¿Te enterabas o caías caminando de pedo? En la calle, en la calle, loco, estaba todo eso. Yo no sé, nunca. Después, cuando ya de hace como 8 o 15 años que voy a lugares y ando en esa para... Pero bueno, nada, porque es lo que me gusta también. ¿Entendés? Sí, pero bueno, es un placer, no siento culpa, pero me gustaría... Admiro el andar lo más suelto posible. Admiro eso. Pero claro, bueno, porque es algo que te cuesta me hacer toca a vos. Esta, convivo muy bien, No estoy triste, no soy una persona triste. Pero no, para nada. Admiro eso y me encanta eso. Me encanta que todo sea cada vez más volátil. Sí, no, si hay algo que no se te puede decir a vos, que sos una persona triste. Yo, por lo menos, no hemos hablado tantas veces, pero las veces que hablamos siempre estás con una energía muy muy buena, muy positiva, por lo general. Bueno, pero también me cuido. Yo, mis momentos son mis momentos y yo no los hago públicos. Lo único que a veces, bastante, hago público cuando hablo de mis canciones y hablo de mis tristezas también. Y bueno, a veces no lo puedo evitar. Por eso también muchas veces hace como 4 años que no entro a grabar realmente disco. Sí. Porque era muy muy personal lo que escribía y no tenía ganas de contar cosas muy mías. Claro, no era para compartir, digamos, no sentías que era para compartirlo. Bueno, ahora tuve ganas de vuelta de compartir y ahora entonces estoy grabando y me meto en esta cosa que me metí, que es hermosa, que bueno, son las 4 estaciones de Boom Boom Kid, que son los 4 discos que voy a sacar este año, de 15 temas cada disco, son 4 discos. O sea, estamos hablando de 60 temas. Claro, 60 temas. A fin de año tenemos 60 temas, termina en el verano porque empieza con el otoño, porque la moda también es así. Otoño, sí, me llama invierno, la atención. Primavera, sí, verano. Y como me gusta que sea así, lo hacemos así. Bien, y para que, o sea, recién hablabas de canciones tristes y demás, o de cosas que componés. ¿En qué le encuadras, por ejemplo, Rosas Rotas, que es el nuevo single? que digamos que se está mostrando, que es lo primero que se puede ver de todo esto nuevo. Es la última canción del disco y es algo que realmente quizás sienta la culpa de mi género. Sí. ¿No? Y bueno, es algo que necesito sacar. Lo hago desde muy pequeño, desde que empecé a grabar discos y a escribir, que escribo canciones como esa. A veces no tan explícita, a veces sí. Y con las palabras trogloditas que tengo, trato de quizás con mis herramientas, que son mi voz, mi escritura, de eso, de que nosotros, viste, como dice la canción, viste, viviendo en un mundo de hombres sin paz. Sí. Los hombres somos decadentes y le demos todo, la flor de la vida es la mujer, y yo qué sé, y es un poco, escribo con dolor. Uh-huh. No es tristeza, escribo con dolor, y bueno, lo salgo a mostrar, porque te digo, quizás sea una culpa que tenga, no lo sé. No me preguntes eso, porque no te lo puedo explicar. Y pero yo estoy para preguntar. Es como que vos me... Que yo te hago una pregunta, ¿cómo hiciste cuando plantaste tu plantita? Que es una cosa muy íntima. Claro. Yo entiendo que vos como periodista tenés ganas de saber todo y contarle. Pero hay cosas que no se pueden preguntar. Es como, che, ¿cómo hiciste a tu hijito? Claro, no sé, sí. ¿Viste? Capaz que te lo dice tu hijo, ¿cómo me hiciste? Y si le contás, ¿cómo ese día hiciste? ¿Cómo haces para situarte en ese momento, cosas, no? Pero preguntarme algo tan íntimo es... Disculpame, pero me cuido. No, está todo bien. Yo, porque justo estábamos hablando de estados de emoción, y justamente como es el tema nuevo, dije, bueno, por ahí podía llegar a ubicar. Lo que menos quiero hacer es meterme en tu intimidad. Simplemente es eso, ¿no? El saber. Es muy justamente explícita la canción. Sí, ¿viste? Sí, pero por eso mismo lo toco el tema también. Porque sí, es un momento. Porque es un momento que está en boga este tema y está es por ahí. Capaz menos que hace, mal, y menos mal. Pero por supuesto que menos mal. A buen tiempo que... Pero no sé si están boga, ¿me entendés? Porque las cosas están pasando. Sí, pero por lo menos se empieza a instalar. Es una cosa, que se hable, pero de eso, o sea, todavía estamos... Yo saqué un disco en el año 95 que que tenía la consigna del aborto ilegal, decía mi libertad, y todavía siguen muriendo un montón de personas porque la iglesia, y porque el gobierno, y porque un montón. Entonces... ¿O te parece que yo no tenga que salir de vuelta? Lamentablemente tengo que salir a decir esto. Y es un deber. Y la herramienta que tengo es mi voz, la canción, y es lo que hago. Es que bueno, justamente como decís vos, es un deber. ¿Viste? Es un deber comunicar. Es un deber mío, es un deber, ¿viste? Es un deber mío. Y yo como hombre tengo que hacerlo, porque somos unos terribles jodidos. Sí. Punto aparte. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero también de mi lado me parece que está bueno. Yo soy de las personas que cree que, si bien obviamente las cosas siguen pasando, lamentablemente hay un montón de cosas de mierda que siguen pasando, creo que hablándolas y poniéndolas en de manifiesto, en canciones obviamente también, ¿no? Porque las canciones le llegan a un montón de gente y está bueno que mínimamente se empiece a hablar del tema. Yo creo que es mucho peor que no se hable y que por ahí estamos... Yo quiero creer que estamos metiendo un granito de arena. ¿Entendés? Ojalá, yo soy muy optimista y me encanta todo lo que pase para que todo el mundo sea más lindo. Y estoy a por eso. Otra cosa no sé. Y bueno, yo qué sé. Realmente salimos con esa canción. Y es lo que es por son algunos de los motivos por los cuales yo vuelvo a escribir y mostrarlo. Escribo todos los días y canto todos los días y grabo todos los días. Y bueno, es el último tema que va a cerrar el disco. Del primero, digamos, del que sería Otoño. Sí, del disco del Otoño. Es el último tema del disco del Otoño. Que bueno, está grabado, estamos mezclando la semana que viene y va a salir a mediados de mayo. Va a tener 15 canciones y estoy despachado, me siento muy contento. Bien. Y recién ahora estoy como, me está bajando todo lo que me despaché, o sea que me siento muy muy bien, me siento muy lindo y eso me hace muy bien. Así que estoy contento de volver a entregar un disco, más allá de que se escuche o no. Bien, sí, es, imagino que es como también de alguna manera liberar todo lo que tenías adentro y eso también te aliviana por un lado. Che, totalmente. Escúchame, por otro lado también está filmando un documental. Sí, sí. Estoy filmando un documental que se llama ¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro? Ajá, mira, sí. ¿Y a qué viene eso? A ver. Es bueno, yo, gracias a un amigo que me alcanzó una película filmada en Campana entre el año, están dudas todavía eso, entre el año 72 y 74, en Super 8, una película de Drácula. No hay muchas películas de Drácula en Argentina, la primera es la de Emilio Vieira. Sí, y menos en Super 8. Y no hay otra película de Drácula, es la segunda encontrada. Y hay otra por acá, por allá, pero no. En fin, no hay mucho. Sí. No hay, en el vasto universo del cine argentino no hay muchas. Y bueno, se filmó donde yo me crié, en Campana, Lima, Otamendi, Zárate, por ahí. Sí. Y bueno, es la historia, cuento la historia de quiénes fueron los jóvenes que le abrieron la puerta a un vampiro. Y bueno, ahí estoy destapando una caja de Pandora porque cuento otras cosas, los pormenores, las cosas que sucedían en esa época, muy jodida. Sí. Y cómo este grupo de jóvenes se atreve y sale a hacer. Y bueno, es un poco esa historia. Ojalá que termine este año, no lo sé. Seguramente va a llegar para ver algo de Work in Progress en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ah, mira. Para que llegue a eso. Y bueno, esa película que encontré, la estrené el anterior Festival de Cine. Le hicimos la música con un grosso, se llama Zurita, que es de shock, que se conoce mucho como de shock y de cumbia, de la Magic, pero es un habilidoso con los sintetizadores. Damos el disco todo analógicamente y vamos a salir a presentar este film por varias provincias y Capital Federal, porque el disco va a salir en vinilo. ¡Qué bien! La música de esta película. Y es poner justamente, que también ambos somos fanáticos del terror y nos gusta el cine, estamos encarando los dos este documental, así que muy bonito. Interesante también. Bueno, vos sos un tipo que no se queda quieto nunca, ¿no? También está en unos días. Solo también cuando duermo, pero mi cuerpo no mi mente. Bueno, menos mal, ¿no? Que el cuerpo descansa. El cuerpo descansa, me tomo mis minutos para hacer bastante tiempo la vertical y para meditar. Bien ahí, sí, bueno, me parece bueno para tu salud sobre todo. Y que además, la tengo muy frágil. ¿Sí? ¿Estás como muy frágil de salud? ¿Eh? ¿Estás como muy frágil de salud? Hace mucho tiempo, pero no, pero lindo el yoga y lindo beber agua. Menos mal, ¿no? Que existen esas cosas, ¿no? Por lo menos la verdad que igualmente te digo una cosa, yo te he visto en shows y se te ve muy bien de salud, negro. Fuera de joda, le metes una energía tremenda a los shows. Bueno, gracias. De nada, tenía que decírtelo porque la verdad que se siente, ¿no? Uno estando en el público, realmente eso lo sentís. Y hablando de energía, justamente también estás también con una historia de fanzines, estás también, bueno, eso ya es algo habitual en vos, ¿no? Pero sí, bueno, en estos días, ¿no? Hoy mandé a imprenta un fanzine nuevo que se llama como mi primer sobrenombre que me puse, Necrophilia. Sí. Y es la historia de un cadáver de niño, una historia que me pasó a mí en el cementerio de Campana. Ficción real. Claro. Y dibujé todo. Digo ficción porque a veces no me atrevo a reconocer que en este momento donde yo estoy caminando en otras realidades. Pero bueno, la plasmé, la tenía desde hace mucho tiempo atrás escrita, y bueno, agarré el papel y con tinta china y con pluma, a la vieja usanza, muy vieja usanza, lo dibujé. Y bueno, ya está en impresión y mañana pasado ya sale. Sí, ¿por qué te agarró un internet? Sí, ¿eh? sí. No entiendo. Que sigas, ahora te pregunto. Ah, no, bueno, y en los conciertos míos, y por ahí en alguna casa de cómic, por ahí en algún lugar donde vendan fanzines. Hola. Me parece que lo perdimos a Negro. Vamos ahora a intentar. Hola. Ahí estás, volviste. Sí. ¿Cómo estás? Ahora sí. Te perdimos por un segundo. Te metiste bueno, nada, en el fanzine. Sí, se va a conseguir muy pronto por todos lados y bueno, eso. Sí, estoy todo el tiempo haciendo cosas, pero me agarró ganas. Capaz que te parece que estoy ahora de vuelta en actividad porque tengo ganas de compartir cosas que hago. Pero bueno. No, pero igualmente siempre estás girando, estás tocando. Nosotros, sí. O sea, nosotros hoy nos preguntábamos, justamente también recién estábamos hablando de Bad Religion, que había estado tocando en Japón, que es uno de los lugares que vos visitaste justamente y habitualmente. ¿Cómo es que sale esa onda allá? ¿Cómo? ¿Cómo sale la onda para allá, para Japón? Mirá, un amigo mío hace llegar una época que las discos se mandaban por correo para hacerse conocer. Él era para hacer conocer música de acá y conocer música de allá. A un inglés hace un intercambio de discos. Sí. Así. Y bueno, no sé si me lo da un japonés. El japonés le encanta mi música y decide... Nada, me contacta por correo y quiere hacerme una gira. Y así vino, así una cosa que no la busqué. Se dio, viste, por el mano a mano y todo eso. A la vieja usanza, ¿no? A la vieja usanza, sí, así se dio. Y bueno, así viajo de vez en tanto. Y ¿ahora cuánto hace que no vas para allá, por ejemplo? Y hace como 2 años. Ah, bueno, no hace tanto. Tengo ganas de ir, están con muchas ganas de que yo vuelva. Tengo ganas de ir, pero bueno, no sé, estoy más abocado a grabar discos, así que quizás vaya en enero. Mañana voy a tocar, sí, en Lollapalooza. Claro. Mañana toco, voy a cantar un tema con Poncho. Voy a tocar Si es verdad, la canción que compusimos juntos. Y después toco el 12. En el Margarita. Abril en Margarita Sirgú. Van a ser dos shows muy especiales. Un renovado Margarita Sirgú, por lo que tengo entendido. Muy lindo, muy bonito, muy especial. Luego el 14 toco en Santa Fe y luego el 15 toco en la Falda Rock. Claro, sí. Vengo bien con los conciertos, muy bien. Venís a full. Sí. Che, y en cuanto a lo que es los discos que estábamos hablando recién, que son las 4 estaciones, ¿qué nos puedes adelantar, por lo menos de este primer disco, más allá de lo que se escuchó en la primera canción? ¿Por qué lado? Sí. Los discos van a ser todos diferentes. El primer disco no va a tener nada que ver, no hay nada que lo hile. Lo único, el nombre de las 4 estaciones y el disco con nombre de estación. Y bastante lógica tiene porque son totalmente diferentes las estaciones, ¿no? Exactamente. Va a ser todo diferente, el sonido y en fin, todo. Así que va a ser un antes y después de cómo estamos haciendo las cosas. Ajá, mira, me parece bastante drástico, pero está bueno, es interesante. O sea, un antes y un después, ¿a qué te referís con un antes y un después? Y bueno, tenés que vivirlo, pero para eso tengo que publicar, tenés claro. Que vivirlo, a ver. Pero soy una persona ansiosa, negro, ¿cómo hago? Y parece, sí, está bien, no pasa nada, está todo bien, yo te cuento hasta donde puedo. Dale, está todo bien, yo te jodo, no puedo evitarlo. No me jodés, por favor, vos tenés el deber de preguntar, sos periodista y yo te respondo. Bueno, seguimos entonces en ese tópico. Entonces tenemos los shows del Margarita, por lo menos acá en Capital. Ya habías tocado, imagino, ahí, ¿no? No. ¿Nunca tocaste ahí? Fui a ver a Carca. Al Lisandro, bueno, no, ¿quién tocó también? Lucas Martí, pero no lo pude ver todavía ahí. Bien, ¿sabes qué? Me quedé pensando también en el tema de participación. Vas que a estar... Salude un amigo, venga. Salude, tranquilo. Le mandamos también un saludo grande a nosotros. Dale, listo. Y yo le... Disculpen, No, pero está todo más que bien. Qué bueno encontrarse con amigos. Qué bueno que te estás encontrando con uno. Y así que Estamos acá en un bar acá en Palermo. Ah, pero se te escucha re bien, loco. Qué bueno. Joya. Sí, loco, sí. Estoy en tiempo de gitanos. Ahí con los gitanos. Pues. Mira vos. Bueno, no, se me ocurría preguntarte por el tema festivales, porque no te tengo tan asiduo a los festivales. Y ahora vas a tocar allá en La Falda, como comentábamos recién. La Falda, mañana toco en Lollapalooza. Por eso. Y después en el nuestro. Está bueno, antes no lo hacía, ahora sí, ¿viste cómo son las cosas? Fa, una locura. Lo encaro, eran miedos que tenía, pero bueno, ahora lo encaro. Y situaciones que en las cuales ahora sí... ¿Viste? Uno a veces dice no, y después dice sí, y no hay problema. ¿Quién me puede juzgar? Nadie. Por eso, entonces. No, pero está bueno, digo, es un cambio, ¿no? O sea, era algo que no nos tenías habituado. O sea, ahora, recién mencionabas, eras un miedo por ahí que decías que tenía. ¿A qué? Sí, una tontería. Y pensaba que mi música era solamente para lugares cerrados, para tocar de noche. Luego empecé a tocar frente al mar, me abrí un poco, luego en una montaña, luego fuimos para el sur de Argentina y tocamos en las montañas, y ahí empecé a abrir de a poquito, y después en el festival en Europa, festivales que tocaba con bandas que me gustaban mucho y con productores que estaban involucrados, que me conocían y yo los conocía, eran amigos. Me di cuenta que un festival está todo bien, siempre y cuando esté cómodo. Y después acá, localmente, me empezaron a invitar amigos, músicos, que tienen bandas que venían a controlar la situación, y me sentía como tocar en el living de su casa. ¿Te sentías te empezaste a sentir cómodo? Claro, digamos. Entonces cuando uno se siente cómodo es, y entonces ahora soy. Bueno, bienvenido sea entonces, Negro. Ni hablar. La verdad que me encanta, o sea, vivís estando abierto a aprender, lógico, pero hay mucha gente que por ahí a veces se le complica, y me parece buenísimo que sigas aprendiendo y que sigas haciendo tu música, tus fanzines, tus películas, así que ¡gracias! No, gracias a vos y a todos los chicos ahí de la producción. Muchas gracias por dejarme hablar. Ahí te mandan saludos también. Genio. Y te dicen genio también. ¿Eh? Lo cual compartimos, te dicen genio también. No, tío. yo no puedo, ¿no? Teoría, como vos bien dijiste, yo me dedico a aprender. Y lo que aprendí, el mundo cambia día a día, minuto a minuto. Y entonces yo tengo que, estoy poniéndome el día, dedico a eso, a aprender, a culturizarme. Pero como me gusta la basura, cada vez soy más basurero. No sé nada, yo sé que no sé nada luego, ¿no? Sí, alguien que no sabía nada justamente, ¿no? No sabía nada de la vida tampoco. Negro, muchísimas gracias, éxitos para este 12 y 13 de abril. Y bueno, estaremos esperando ansiosos ese material. Bueno, gracias, lo único que sé es que la vida es bonita y hay que vivirla. Así que estoy agradecido de este momento, de poder hablar contigo, de tener salud y estar haciendo esto con muchas ganas, que no es poco. Y ponerle una sonrisa. Totalmente, siempre. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. para este 2017 han habido cambios en nuestro programa, pero seguimos pasando la patuleca, que, dicho sea de paso, también ha cambiado. Sí, pero sigue teniendo la misma cortina, ¿o sí? No? Sí, soy un pato. Cortina capera. Soy un pato. Bueno, es una cortina, una cortina. Está bien, está bien. Cuenta. Bueno, Pato, ¿qué nos has traído para esta pasada de patulecas? Bueno, para esta pasada de patuleca traje el análisis de un disco de una banda llamada Lujuria, que sacó su quinto disco llamado Sextorsion. No sé si muchos conocerán esta banda, así que rápidamente hago una pasadita. Lujuria es una banda que se formó en el año 2006. Sí. Mezcla muchos estilos: hard rock, grunge, stoner, punk, psicodelia. Integra muchas cosas. En su ya tienen 5 discos y hace muy poquito, el 18 de marzo, sacaron este último. O sea que está fresquito. Está muy fresco, pero muy fresco. Como verán, ya tienen bastantes años de trayectoria. Este trabajo cuenta con 10 temas. Fue grabado una parte acá en Buenos Aires y otra parte en Los Ángeles. Ah, mira, o sea, los muchachos... O sea, a ver, de alguno, chicos, ¿cómo? Se transportaron hacia allá, o sea, ¿fue grabado parte en Los Ángeles? ¿O no es sé eso si que a mí me suena más a que mandaron el material, claro, y fue grabado allá, que es lo que se usa ahora. Claro. Mandar el material y que te lo laburen allá. No creo que hayan viajado ellos. Por ahí sí, pero... Por ahí sí. Puede pasar, pero... No leí eso. Pero sí sabemos que tuvo miti-miti. Tuvo una mano ahí extranjera. Internacional. Este tema que estábamos escuchando recién es el tema que abre el disco, se llama Colmillo Blanco. Es un tema, como están escuchando, bastante arriba, con una buena velocidad, un estribillo pegadizo. El tema que le sigue es Reptil Cash. Acá ya... Paren que me estoy perdiendo. Reptil Cash es un tema rockero, tiene un buen riff bastante potente, tiene melodía... A mí lo que me llama la atención de estos chicos que integran bastante estilos es que me resultan bastante... Me hacen acordar a los Queen of Stone Age. Ajá, tienen un estilo bastante parecido. Y me gustó lo que hicieron. Es como distinto a lo que hay acá en el país. Pero bueno. O sea, ya es una banda que ya venías consumiendo. No. ¿No? No. La descubrí el otro día, pero me llamó la atención que, tipo, por lo que leí, como que los tipos, no sé, salieron en medios importantes, ganaron un concurso, como que... Yo no los tenía, los descubrí hace poco. Y... A mí me suenan de nombre, mínimamente. No los había escuchado. No los tenía. O por ahí los hemos pasado en alguna agenda y... Puede ser. Me los puse a investigar y está bastante bueno lo que hacen. Bastante bueno. Bueno, retomo la lista de temas. 10 temas, sigamos por el tema 2. Bueno, este Reptil Cash está describiendo un apocalipsis en la ciudad y la decadencia de la sociedad. Después el tema 3 se llama Lucifer. Y es un tema ya más bien popero, medio entre pop y granjero. Ajá. Ese tema me recuerda bastante al estilo Franz Ferdinand. Después viene Time to Break Bones, Tiempo de Romper Huesos, y acá tienen la colaboración de Nick Oliveri, que es el bajista que tocó en Queen y también en Caius. Le está tirando coros, colabora... Sí. ¿Puedo opinar? Pensé que me querías preguntar, sí. No, en realidad me llamaba la atención, ¿no?, del por qué llegaste a este disco. Porque me puse a investigar discos que fueron lanzados hace poco. Y este estamos fue el que más me gustó, digamos. Ah, bueno, está bien. Tenía otra reseña para hacer, pero ya era un disco del 2016 y yo quería buscar más que nada discos que hayan salido. Está jodido igual, porque recién estamos... Recién arrancan, ¿no? Está jodido, pero me llamó la atención que me puse a buscar y encontré este que... Me pareció muy buen disco. Si era una mierda, claramente no lo pasaba. Menos mal que nos recomendás algo bueno. Estaría bueno que un día hagas una reseña de un disco de mierda. ¿Sí? ¿Cuándo la reseña negativa? Bueno, de claro, una. Si es este más... disco es una mierda porque son 12 temas de mierda. Porque es todo una mierda. Claro. Mirá, el primer tema es una mierda. El segundo es más mierda que la mierda del primero. Para, claro. El hago más fácil. ¿Cuándo saca el disco Airbag? Ahí está. Y Daniel Herrero... Bueno, basta, chicos, basta. Está muy tranquila, Nanu, por eso. Creo que es por eso. Está callada. En 15 le llega la información. Retomemos. Basta. me dijeron por la cucaracha que me apuré. El tema número 5 se llama Nasty, asqueroso. Un tema muy cayus, muy bueno, contundente solo de guitarra al final. El tema número 6 se llama Electricity. ¿Electricity? ¿Así es con esa voz también? Sí, así, con esa voz. Okay. Este tema, todos los que tienen título en inglés claramente están cantados en inglés. Con un estilo bastante californiano, a vos que te gusta el estilo californiano. Yeah. El tema número 7 se llama Hipster, es el que más me gustó a mí. Arranca con un riff muy pesado, todo el tema tiene un clima oscuro, una velocidad lenta pero potente, es de los que a mí me gusta. Más stoner. Claro, más stoner. El 8 es Redención, la batería pleno, un riff que acompaña la batería. También meten muchos sintetizadores, los pibes. El tema número 9 se llama En las penumbras. Bueno, como lo indica el título, es un tema bastante sombrío, tiene cortes muy interesantes entre la viola y el bajo. Van ahí acompañando los demás instrumentos y crean como un clima de terror. Y el tema número 10, que es el que cierra, se llama Dioses Digital. Y bueno, como indica el título, habla de la decadencia de la religión. Bah, decadencia no, de las falsedades de la religión, de lo que te vende la religión y también de la era digital esta, con su beta negativa. Como proponiendo como nuevos dioses, claro, dentro de lo virtual. Claro. Claro. Mira qué bien. ¿Cuántos integrantes son? Creo que son 5, si no me equivoco. Bien. Y o sea, estamos hablando de un disco que podrías catalogar como uno de los mejores discos que escuchaste este año, por lo menos. Escuché muy poco de este año. Bien. Te puedo decir que sí. Por ejemplo, bueno, al lado del de Charlie, que te puedo decir que sí. Claro, a eso sí me refería. Sí, me parece algo más. ¿Te parece mucho algo más? Algo distinto. Distinto. Algo que está. Sí, algo distinto. Bien, ¿cómo era el nombre del disco? Sextorsion. Sextorsion. ¿Y lo pudiste escuchar desde dónde? Yo lo busqué en YouTube, pero bueno, yo soy cabeza, chicos. Claro. Bueno, están claramente en otros medios. No, bueno, pero mientras que sepamos que está en YouTube, sí, donde sí, se sí, puede en escuchar. Está y seguramente esté en otros medios. La conclusión, lo que es mezcla, sonido y producción, puede ser un 10 tranquilamente porque... Se nota esa mano ahí afuera. Se nota esa mano y está muy bien puesto todo, desde los coros hasta todo. Y lo musical, un 9. Si no fuera por ahí, claro, lo comparo todo el tiempo con Caius o con Queen, es como que... Le restás por comparación. Porque me refiero a otras bandas. Quizás si fuera 100% original le pongo... Bueno, pero igual quedan 9, ¿no? Original. Bueno, hay bandas que sí, qué sé yo. Ponele, los Espíritus pueden tener influencias de algo, pero... Y pero los Espíritus es Prieto. Prieto tiene esa onda, bueno, desde que toca solito. Es un ejemplo. Okay. O sea, si escuchás el disco, está muy prolijo, muy zarpado, muy buenos riffs, muy buen laburo. Pero bueno, todo está, yo al menos me pasa que todo el tiempo pienso en Queen of Stone Age o en Caius. Igual está muy buena la banda y la recomiendo. Y recomiendo el disco. Le pusiste su 9, Pato, así que sí, lo estás sí, recontra claro, recomendando. Estoy recontra recomendando. Y la ahí va, entonces. De esta manera nos ha pasado la patuleca la señorita Patricia Palazzo, recomendándonos hoy a Lujuria y su nuevo disco, Sextorsion. Y así empieza a levantar, a levantar, a levantar. Y de repente Octafonic está rompiendo el marote. Y a mí me lo ha roto ya un par de veces el marote. Aclaro, porque ya acá están los buitres saliendo a matarme. Porque lo he visto varias veces. Y se dio la casualidad de que el domingo íbamos a ir a ver una banda. Temprano íbamos a ir a una banda. Íbamos a ir todos a ver una banda. A la cual, cuando fue el momento de ir, claramente ninguno de todos nosotros un domingo estaba disponible para ir a ver una banda a las 4 de la tarde, lo cual es imposible para mí. Es imposible. Es el momento de presentarles al señor Abdel Wagi. Bienvenido, Abdelín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, papá. Al fin estamos haciendo algo. Una querido. Más. Al fin estás haciendo algo, y, loco. Viste, me levanté con ganas de ver una banda el domingo y si no era la de las 4, era la de la noche, ¿viste? Y claro. Si no, seguíamos, no sé. Y si no, íbamos a buscar alguna banda por ahí, en algún otro lado. Claro, por eso. Y bueno, casi, te convenzo, boludo. Casi, estuviste cerca. Igual después hablé con la voz toda tomada horrible. Bueno, no importa, es otra cosa. Está con nosotros Abdel porque nos hicimos la escapada el domingo finalmente, pero a la noche, a ver a Octafonic, que tocaba junto a Proyecto Gómez Casa en el auditorio, o en el anfiteatro, perdón, de lo que es el Parque Centenario, dentro del marco del inicio del año de Amia Joven junto con Estudio Urbano. Al principio era el momento de Proyecto Gómez Casa, que no estaba todavía Abdelín porque venía viajando. Yo agarré la mitad más o menos del show. Una banda extraña, podemos decirle, pero con mucho tinte electrónico, muy bien usado las luces, tenían muy buenos juegos de luces. Para que se den una idea, por ejemplo, era el cantante, que era un muchacho calvo, vestido así tipo la manzana cromática protoplasmática, ¿se acuerdan de eso? Era así bien, bien bizarro. Una túnica blanca, ¿no? Una túnica blanca con los pantalones tipo de Aladín, claro, pero blancos. Pero así, y barbudo, bastante barbudo, ¿no? Bueno, con su claro. Chivita. Se notaba que era moderno, me parece. Era tipo, moderno, sí. Bastante y, moderno. Y para que se den una idea, perdón, la escena estaba montada con una batería, una guitarra al lado de la batería y a un costado otro guitarrista, sus sintes adelante, el bajista con los sintes también adelante y era una mezcla, una bomba realmente. Pero muy interesante. Y en cuanto a lo que era el juego de luces, se podía ver a gente con linternas dentro del escenario alumbrándolos, aprovechando la muy buena escena que teníamos ahí en el anfiteatro, porque realmente si alguno no fue ahí al Parque Centenario, se los recomiendo porque está buenísimo el lugar. ¿Vos habías ido, Abdel, ya? No, la verdad es que era la primera vez que iba a ese lugar yo. ¿Y qué te pareció? Lo vi un montón de veces así como por afuera, ¿no? Y sabía que había como una especie de anfiteatro, pero nada, espectacular. La primera vez que voy, increíble, la verdad. Un escenario, pero como de, no sé, 30 metros más o menos tenía. Y era bastante de ancho, grande, ¿no? De ancho y de y después, profundo también. Era bastante claro, profundo. Y después, digamos, y después también las butacas y lo que es eso, también un montón de gente entraba. Había, sí, ponerle claro, una. Y los que entraban abajo personas. También, los que estaban abajo no, haciendo mucho. Pogo también. Claro, sí, bueno, pero eso pasó ya con Octafónica. Hasta ese momento no había pogo porque estaba toda la gente sentadita cómodamente en sus butacas de platea de cancha, para que se den una idea. Claro. No era que vos tenías para apoyar la espalda, una cosa. Tampoco, ¿no? Es bueno, gratis. Podría ser peor, boludo. Solo para apoyar el culo y un poquitito donde empieza la espalda, ¿no? Y claro, a mí que soy alto, la espalda sufro un poco de la espalda, entonces ya lo último no sabía cómo ponerme, honestamente, ¿viste? Si mi espalda me está matando. La cuestión es que estuvo tocando ahí el Proyecto Gómez Casa, recomendable, fuertemente. Después fue el turno de Félix San Martín, que venía desde Córdoba, que hacía una especie de Juana Molina, eso que tocan un par de acordes, graban y se empieza a lupear. Después toca otros acordes y lo mismo, graba y se empieza a lupear y así armaba las canciones. Él había sido el ganador de uno de estos proyectos de grabación que se hacen en Estudio Urbano. Dicho sea de paso, se los recomiendo. Igual está de moda también eso, ¿viste? Eso de estar lupeando, de que hacer la basecita y le va pegando otra y le va pegando otra. Sí, se es una técnica un poquito que de, claro, ya se le está dando mucha bola, ¿no? Y el tema es que no necesitas a nadie más que a vos, claro, y tus aparatejos del demonio. Claro. Entonces, sí, pero sos vos, estás en tu ego. Nah, tómatela. Sí, sí, sí, yo, también. Para mí la lo que la da la banda, la música que la banda es, digamos, la música que generan entre todos los integrantes de la banda, no es uno. También que si son un montón es un quilombo, ¿no? Pero sí, hay bandas que son 11, por ejemplo, Militantes del Clímax, que va a estar viniendo el 20 de abril, por ejemplo, son 11. ¿Vienen los 11? Claro. No creo que vengan los 11. Yo tengo necesidad de comprar micrófonos a roletes. Claro, y no están contando, y aparte no estás contando al actor que se suma en las presentaciones en vivo y, digamos, hace, digamos, expone de alguna manera. O sea que serían 12. Imagínate la cantidad de micrófonos que tenemos que comprar. Uf, no. Demasiado. Nos fundimos. Que no vengan entonces. Que no vengan, ya fue, listo. Vamos a cancelar la nota. Bueno, la cuestión es que después de Félix San Martín llegaba el turno entonces de Octafonic. Más o menos a las 9:30 empezó a tocar. Claro. Octafonic estaba pronosticado para las 9. Pequeño retraso, pero entendible. Me ayudó. A Abdel lo ayudó claramente. Y arrancaron con el tema que estábamos escuchando en principio, que es el mismo que estamos escuchando ahora de fondo, que es Mystifying, proveniente del primer disco de los Octafonic. Y bueno, después siguieron haciendo diferentes temas. Me gustaría saber qué fue la primera impresión que te causó a vos, Abdel, cuando llegaste y empezaste a escuchar Octafonic. Y yo llegué cuando estaba haciendo el solo de la batería. Claro. Que bueno, la estaba rompiendo el chavo, ¿no? Pero después, bueno, bastante tranqui, ¿no? O sea, estaba buenísimo en el sentido de que es, digamos, nuevo, ¿no? Novedoso. Claro, moderno y electrónico. Pero después me impresionó mucho cuando se subió el Proyecto Gómez, el pelado este. Exactamente, el Proyecto Gómez Casa, el cantante, se subió justamente cuando estaban haciendo Over, que es un tema más bien... más instrumental, creo que suelen ser los temas de Octafonic. Claro. Bien electrónico. A mí me llamó la atención cómo fue que lo presentó. Porque va a empezar el tema y Nicolás Sorín, que es el cantante o el frontman mismo de Octafonic, dice: bueno, ahora se va a subir el pelado de Pérez Gómez Casa y va a compartir con nosotros este tema. Cri, cri. Claro, no apareció cri, cri. Nadie. No apareció, chao. Bueno, dijeron, bueno, vamos a tocar igual. No estará el chabón, pensamos todos. Bueno, estaban a la mitad del tema y ahí es cuando se suma el cantante de Gómez Casa, en un momento que era medio abajo, podemos decir, en cuanto a tempo de lo musical. Claro, y de pero repente se engancha bien igual, se engancha re bien. Y la verdad que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo. Fue el momento más emotivo del lugar, me parece. Comparto. Fue el clímax de la presentación. De la noche, del lugar, ¿no? ¿Cómo se suma? Se suma vocalizando simplemente y sumándose al... creando más sonido a lo que había. Y en uno de esos momentos, Sorín se da cuenta que es el momento de levantar, de acelerar el tempo. Entonces, claro, en ese momento les hace señas, porque es una especie de director de orquesta, Sorín, de lo que es la banda, porque Octafonic tiene sintes, tiene saxos, pero van al ritmo que va marcando justamente Nicolás Sorín. Y en ese momento que se da cuenta, levanta el tempo y ahí se acoplan, o sea, ya venían acoplados y se entendieron automáticamente. Y fue una bestialidad ese tema. Sí. La a gente me llegó. Saltando. Tremendo. ¿Viste que cuando te toca la música, cuando te toca ese? ¿Te tocó? Bueno, ahí sí. Sí, se sintió, se sintió un poco birlado por la música, pero feliz en este caso. Bueno, hay algunos que se sienten felices cuando lo tocan, ¿viste? Pero bueno, pero si te toca la música no sentís dolor, dicen, ¿no? Si te golpea la música tampoco. No, yo me refiero que, bueno, mi cuerpo segregó adrenalina. Ahí va. Bueno. Se mojó. Con clase, pero no ya nos fuimos al carajo. Boludo, dejate joder. Bueno, y después de eso continuó la presentación ya sin el pelado Gómez Casa y hicieron algunos temas conocidos ya de lo que es de la banda. Terminaron con What, como suelen hacerlo habitualmente. Y cerraron un show de aproximadamente una horita, horita y cuarto, ponele. Sí, estuvo re lindo, la verdad. Aprox. Así que una buena presentación. La verdad, felicitar a la gente de Estudio Urbano y de Amia Joven, porque armaron una linda movida. Habían algunos que otros retoques que se golpeaba algo, viste, que se escuchaba algún... ahí, sí, se escuchaba y pum, pum, se escuchaba como que había algo que estaba, le estaban pegando, un micrófono que le estaban pegando, parecía que era. Había algún digamos, algún ampli o algo que no estaba del todo bien, claro. Y nos sorprendía tanto a nosotros como a los músicos. Y como, ¿no?, ellos, porque en un momento se detuvieron, viste, como... ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué está pasando acá? Claro. Estamos rompiendo, estamos quemando todo. Se agarró quedó el silencio ahí. Claro, se agarró un poco de miedito a los Octaphonic, pero así todos redondearon una performance. Sí, muy, pero muy interesante. Si no lo vieron, a los Octaphonic van a estar tocando el próximo sábado 8, es decir, este sábado no, el que viene, van a estar en Niceto. Así les hemos contado con el señor Abdel, muchas gracias. No, por favor, un placer. Una noche de domingo con música al aire libre y de alto calibre. It has to be done on life, is it, you know, because it can done, it can not life be, I mean, in death done in death, because chinga la madre. Estamos llegando al final de este capítulo 293. Se va un programa. Adiós. Más. Chao. Chao, chao. Es una patada. Se llevó la plata. Se llevó la plata. Correlo, boludo. Bueno, se nos va el programa. Lo alcanzaremos luego, llegado el caso. Pasó de tutti hoy. Tuvimos operación técnica compartida con el señor Juan Ignacio Miranda. Bastante mala en algún punto también en lo que fue la nota con los chicos de... Está mal, no te superé yo, che. Nada, no te salió mal, salió boludo, mal. Si me hablas arriba se me complica, Nero. Es difícil, es very difficult. Dale, seguí. ¿Sigo? Bueno, ok. Seguí. Entonces. Operas mal, conducís mal. Dale. Bueno. Terminamos las piñas hoy. Hoy terminamos las. No se escuchó. No, para ver. Cristian, quédate quieto. Quédate quieto. Bueno, nos vamos. Se va terminando el programa. Ahí está. Ahí no fue un chinchín, rompió una botella. Era la idea, pero no quedó bueno. Está bien, gracias a ver por segundiar. Manchamos el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Y me manché yo también, pero bueno, yo fue. Quise hacer un efecto de sonido que no salió, claramente. Bueno, le comunico a la gente que está al otro lado y no entiende por qué nos estamos riendo y de qué. Les comentamos. Dicho sea de paso, los hacemos partícipes. Tuvimos la nota con el Club del Infinito. Estuvimos hablando también con el Carlo, con Necro de Boom Boom Kid. Hemos traído a gente, hemos traído noticias, hemos pasado la patuleca, como no podía ser de otra manera. Han estado en Lanus Team allí en las redes sociales, prestas y prontas a full. Y es el momento de despedirnos, porque sí, todo tiene un final, todo concluye al fin. Es el momento de que se despida de la People, de pasar la onda, Patricia Palazzo. Ah, bueno, hasta el jueves que viene, sean felices, salgan, escuchen banda. Adiós. Me encanta la cantidad de palabras que tiene Pato para compartir con nosotros. Y aparte, es como que no te la esperás. Adiós, te dice. Te habla así, tipo telegrama, viste, como palabras sueltas. Gracias, Pato. Gracias por volver, Pato. Vamos, ya me quedo. Extrañamos, Pato. Bueno, la señorita Patricia Palazzo con todos ustedes. Es el momento de que deje a toda nuestra people así como ansiosa de quererlo escuchar nuevamente el señor Leandro Bonini. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Un verdadero placer un jueves más aquí al lado suyo, haciendo de las nuestras. Un verdadero placer, sí, todos los jueves son un placer. Nos vamos con una sonrisa, nos vamos con música. Sean felices, chicos, no jodan al prójimo. Cuídense el culo y cuiden el culo del que tienen al lado. Y así todos vamos a estar un poquito mejor. ¿Y de qué está adelante? Que está adelante, que tenés atrás, vos cuidá a los demás, cuídate a vos, y así, cuidando a los demás, creamos conciencia en los demás de que también nos cuiden a nosotros y se cuiden a sí mismos, que es la idea de vivir en sociedad. Exacto. Gracias, Leo, no entendimos un porongo de lo último, pero está perfecto. Gracias, cuídense, básicamente, así que gracias, Leo, te bancamos fuertemente. El conductor de Vivo en la Caja, que estará regresando próximamente, para que después no me reten, ¿viste? En lo que es nuestra sintonía digital, que es www.pasalaonda.com.ar. Y ahora es el momento de que ingrese aquí junto con nosotros el La News Team. La News Team. La News Team. Hoy estuvieron tranquilas, chicas, ¿eh? Hoy no se pueden quejar, no las hicimos laburar mucho. Sí, bueno, los oyentes nos fueron igual avisando cuando no se escuchaba bien. Bien, bien, gracias a los oyentes. Gracias por el aporte. Es verdad, bueno, pero muy nada, bien. Van a escuchar de, no solo la repetición, sino cuando subamos este episodio y todos los demás en www.pasalaonda.com. Muy bien, muy eso bien. Eso lo tengo que decir yo. Excelente, no. Ay, bueno, puede decir cualquiera, Leo. Nano quiso decirlo, lo dice, porque es Nano. Claro, nenito. Hasta llegó. Bueno, ahí viene Nano González a poner orden. Sí, no, me estaba acordando cuando llegó Nacho, estábamos todos bien, llegó Nacho, todos quietitos. Estamos pasando tan bien, se ¿no? Se pudrió todo. Fue como pobre cuando Nacho. Llega la preceptora, viste, baja Nacho. Claro, llegó bueno. Polino. El tizazo. Es el rector. Claro. Bueno, chicas, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué hubo por ahí en las redes sociales? ¿Tuvimos sí. gente más? Estuvieron ayudándonos en el sonido también, básicamente. Sí, sí, la gente, bueno. En Facebook, bien, Facebook participaron sí, bastante. En Twitter también. Y Instagram. Pueden Instagram. Comunicarse con nosotros. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram. Página pasalaonda.com.ar. Bajando la aplicación Pasalaonda. Y el mail info@pasalaonda.com.ar. Fantástico. Y el YouTube, que nos faltaba. Pasa la Onda TV. Que se está actualizando. Ya esta semana subimos 3 videitos. Sí. De sí, a poquito. Sí. Nos faltan solamente los Imaginados por Nadie. Sí. Y listo. Y ahí estamos. Y ¿sí? El año pasado, dice el canachito. A lo cual me sumo. Bueno, Doc, ¿qué tenemos el sábado? El sábado tenemos Contrato de Alquiler Parte 2. Bien. Eso dentro de... Dentro de Mundo Bullicio, a las 15 horas, por pasalaonda.com.ar. Y además en nuestra aplicación, que ¿dónde se puede descargar, Danu? La podés descargar desde la tienda de Play Store en tu móvil. Pasa la onda todo juntito. Ahí está, muy bien. Por separado o todo junto parece de las dos formas, pero bueno, se entiende la acción. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Es un momento de que puedan decir lo que tengan ganas de decir y nadie las va a interrumpir. Bueno, gracias porque... a ustedes. No, yo igual iba a mandarle un beso a todos. Gracias, Nanu. A mí también. Nada, un beso a todos también. Nos vemos el jueves que viene. Esperemos poder llegar. ¿Vos, Nanu, qué? No sé, sí, bici. Claro. No tengo bici tampoco. No tengo casa, quiero bici. Pero bueno, llegaré en algo, voy a llegar. Llegaremos, en algo llegaremos. Bueno, habrá pasar. Seguiremos pasando la onda. Y así se retira el... Nanu Steam. Nanu Steam. Nanu Steam. Abdelín. Es el momento de que le digas tus palabras a la gente. Viniste recién, te presentamos recién y ya te estamos echando. Viste, así, esto es así, rápido. Pum, pum, pum, pum, pum. Viste cómo somos macristas nosotros. Corta la ocha, amigo, dicen. Bueno, también. Short the botch. Hola, chao. Bueno, corta Abdel, la ocha, ¿qué onda? ¿Cómo la pasaste? Como siempre, papá. ¿Cómo te sentiste esa, haciendo cobertura? Y me sentí que lo estaba reemplazando a Leo. ¿Y ese serrucho que tenés en la mano qué es? Claro, vos hiciste... Tremendo. Sacan los trapitos. No, solo porque usé su micrófono, le dije. Ah. Hizo una cobertura bueno, en el año. Bueno, muchísimas gracias, Abdelín. Gracias por estar. Gracias por ser como sos. No, está bien, loco. Gracias, loco. Gracias. Gracias a vos. Bueno, nos estamos despidiendo, pero no nos vamos a ir antes sin que el señor Juan Ignacio Miranda tenga la oportunidad de hablarle a todos ustedes que están del otro lado. y diga estas palabras. Saludos a todos, gracias por estar ahí desde el principio. Y nos vemos a encontrar el próximo jueves con este programa. Si no, el próximo jueves a partir de las 21, el sábado a partir de las 15 horas con Mundo Bullicio, la repetición de Mundo Bullicio que sale los martes a partir de las 21 horas, y los lunes a partir de las 21 horas sale la repetición de Pasa la Onda. Ahí va, completito, ¿no te faltó ninguno? Sí, que sale por www.pasalaonda.com. ¡Qué rápido que estuvo! ¡Qué rápido que estuvo, hermano! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos yendo, gente. Ahora sí, nos despedimos. Les agradecemos de corazón realmente que hayan estado ahí del otro lado. Gracias por coparse en comentar si estamos saliendo mal, si estamos saliendo bien. Por lo menos saber que hay alguien del otro lado siempre es gratificante. Les agradecemos a las bandas que vinieron, a la Esquina del Infinito. Muchas gracias a Necro, a Unmunkit también por prestarse y hacer la notita con nosotros. De mi punto de vista, de aquí, desde mi lado, agradecer siempre. Y nada, tratemos de ponerle onda, tratemos de ser felices. Y si a veces los resultados no se te dan, bueno, siempre no hay mal que por bien no venga. A veces pasa, puede fallar. Lo importante es que sigamos intentando. Que nunca dejemos de intentar, porque en el intento está la voluntad. Y la voluntad tiene que ser siempre, siempre para adelante. Muchísimas gracias, gente. Mi nombre es Cristian Devoto. El próximo domingo es 2 de abril, es el Día de las Malvinas. Desde acá nuestro pequeño, humilde homenaje a todos esos chicos, a toda esa gente que fue a defender a nuestro país por un borracho hijo de remil puta que se le ocurrió que podíamos ser más grandes que un imperio y que los mandó a morir prácticamente por un terreno que en sí sigue siendo nuestro y esperemos que algún día lo podamos tener de vuelta. Pero obviamente por la diplomacia, que no muera más nadie por una guerra que no tiene ningún tipo de sentido. Nos vamos escuchando a Ciro y los persas haciendo Héroes de Malvinas. Desde acá nuestro homenaje. Así que muchísimas gracias, muchachos, que dieron su vida por la patria. Y bueno, a los otros, mejor ni hablar. Chau. La indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia. Soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.